Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Damas y caballeros, ¿qué tal andan ustedes? Espero que este nuevo Mary Podcast, ya en la recta final de la temporada, les encuentre bien. Un Mary Podcast que llega un poquito más tarde de lo habitual, debemos pedir disculpas por ello. Imagino que muchos de los que nos quisisteis escuchar en directo ayer o descargarnos hoy martes, que es cuando por fin estamos emitiendo, habéis visto, aunque lo anunciamos por redes sociales, que la cosa se dilataba un día más. En fin, estamos hoy martes al pie del cañón. Tengo que aprovechar también para decir que el directo nos consta, no se está oyendo todo lo bien que debería, pero como sois tan fieles, amiguetes, que os arrejo cada semana, mañana si queréis nos volvéis a oír ya en la versión en la página, en la que como sabéis al día siguiente, y nos oís pues con la calidad, espero, propia del programa, en la versión de descarga, como digo. En fin, no me quiero enrollar, tenemos mucho de lo que hablar hoy, estamos a apenas unos días ya del comienzo del E3, y como podéis imaginar, este podcast va a girar pues de forma total en torno al evento de Los Ángeles, que como digo, ya en breves fechas vamos a tener pues encima. En Mary llevamos un tiempecito, ya lo sabéis, cubriendo todo lo que ha sido noticia estos días con respecto a la feria, pero es que nuestros amiguetes, que ahora saludaremos, habituales por las tierras americanas, están ya casi que haciendo las maletas, y antes de que se vayan definitivamente, pues eso, vamos a repasar un poco todo lo que esperamos de la feria y lo que se sabe, ¿no? Que hay bastante también confirmado y rumores, en fin, como todos los años. No me quiero enrollar, sabéis, este programa lo hacemos exclusivo del E3, como digo, todos los años, y sabéis cómo funciona la cosa. Está Nacho pendiente, que va a encabezar esa expedición a Estados Unidos en breve. Tío, ¿cómo vas? Bien, todavía con mil cosas por hacer. Hemos estado súper liados en reacción, aparte del trabajo diario, pues hemos tenido varias cosas interesantes. La primera es un plató nuevo que es amor, es un amor. O sea, ha sido el trabajo de muchos meses, tanto de compañeros como Sergi, como Dani, aquí no le teníamos, pero bueno, sabe quién es, gente de dentro de la casa, de Prisa, que nos ha ayudado, como decir, de forma totalmente desinteresada, y donde el factor y el capital humano de un equipo se aprecia, ¿no? Gente volcada para que eso saliese adelante, y es un plató que vamos a presentar mañana o pasado con una pieza para que veáis todo lo que tenemos montado allí. Va a ser el centro neurálgico de la producción de vídeo. Estamos muy orgullosos de cómo ha quedado y esperamos sacar mucho rendimiento con muchas piezas. Al margen de eso, creo que tengo que poner tres lavadoras, Juan, tengo que secar ropa, tengo que bueno, te puedes imaginar todo lo que llevamos. Estaría bien hacer un vídeo de cómo preparamos las maletas para el E3, ¿no? Todo lo que llevamos desde la guía de supervivencia. Y más allá de eso, pues ilusionado también porque, aunque no tenemos consolas nuevas, tenemos un catálogo de juegos que te pones a mirarlo título a título, y hay grandes pesos pesados, también sorpresas filtradas que las repasaremos. Y bueno, esta es mi edición número 16 en 15 años, se dice pronto, llevo yendo 16 veces desde el 2001 y no pierdo la ilusión. La verdad es que me gusta mucho estar en el E3, es el zenith de lo que es la industria del videojuego, es el pico de audiencia de todo el año, es adrenalina pura, es periodismo, es, bueno, nuestro sector en su máxima potencia. Así que ahí estaré, dejándonos un poco la esperanza de vida, recortando en un par de años a cada edición que vamos, perdiendo también un par de kilos por la dieta horrible que llevamos, pero merece la pena, Fran, Juan, merece la pena. Bueno, comentabas a Fran y lo voy a hacer el testigo a él, porque ya sabéis, es otro de los habituales en Los Ángeles, y me imagino que él también tendrá su maleta casi ya lista y su expectativa, ¿no? Fran, ¿cómo vas? Muy buenas. Sí, bueno, yo la maleta la tengo lista porque tengo que pasar días en Madrid, tengo que ir de mi querida casa, así que ya tengo la maleta hecha desde hoy, que he llegado a Madrid, Y nada, pues lo que poco que añadir a lo que dice Nacho, mucha ilusión. Sí que hay consolas nuevas, Nacho, ahora lo discutiremos. Bueno, el otro día bauticé eso como una intergeneracionales, ¿vale? Como consolas intergeneracionales, bautizando, veremos a ver qué pasa y el modelo de negocio. Esto es importante y va a ser crítico para el futuro de la industria de las consolas tal y como las conocemos, ojo. Sí, como lo venden, sí. Momento memorable. Pero nada, que sí, que con muchas ganas de que empiece y de más ganas todavía de que termine. Fran, yo sigo teniendo ilusión, pero de verdad, Fran es en plan de otra vez para allá, otra vez, de verdad. Madre mía, otra vez, venga, dale, no sé qué, que desgasta mucho, sinceramente. Yo creo que la gente, y me han permitido que amplíe un poco, creo que la gente no es consciente de todos los lectores, toda la gente que querría estar allí, que daría un brazo por poder vivir un E3, pero es 8 horas de feria, después de la feria volver al hotel, volcar contenidos, planificar, sacar adelante, distribuir tareas, revisar que todo sale en fecha, desde el arte hasta la noticia en portada, hasta el tweet, hasta la inserción en El País, hasta otra distribución de contenido que tenemos. Es, Juan, tú lo sabes desde dentro, pero os digo, es agotador. Dormimos 3 horas, 4 si tenemos suerte, y pasada factura, llegamos muy muy tocados al último día y afecta la salud, ¿verdad? O sea, es que quien me diga que cada vez, todos los años me pasa lo mismo. Joder, qué cabrón, al E3, qué suerte, tal, no sé qué. Y mira, y Fran y yo nos llevamos las manos a la cabeza en plan de, ok, vale, lo que te digas. Luego tienes un momento, ¿eh? Que luego estás ahí y tal, vives algunos momentos especiales y son los que dices, ah, qué suerte que lo he vivido aquí, qué chulo. Pero sí, acabas muy, muy reventado. Bueno, me da la sensación de que eso efectivamente es lo que llega, ¿no? Un poco por parte vuestra, evidentemente todos los años que lo sabemos porque os estamos viendo y estamos en contacto constante, pero por parte de otros compañeros del medio, ¿no? Que también dicen lo mismo y que al final yo creo que es lo que la gente pues quizá no termine de entender porque no lo ven de la misma manera. ¿No? La gente piensa la diversión además, de jugar jueguecillos sí. Y en todo el trabajo que hay alrededor. Claro, claro, en todo la preparación, en toda bueno, la ejecución, en estar a tu máximo nivel, da igual que... Bueno, imagínate, el tercer día estás fundido, estás descentrado, te cuesta concentrarte, sintetizar, narrar bien, hacer discurso coherente y coño, tienes que hacerlo, porque hay gente que te está viendo, hay gente que quiere informarse detrás de ti, entonces es duro. Y sobre todo, lo que peor digo es que me revienta la preparación de los abdominales, tío, los abdominales míos en... Se llega al E3 y es hasta luego. Venga, ¿sabes? Venga. Hasta luego, tío, es tremenda la dieta italiana. Serías de hamburguesas con 3 repeticiones. Tremendo. Bueno, los huevos rancheros, que no somos agencia, sí, tremendo, sí. Bueno, dejad que salude Albert, vamos a ir saludando a todos los amiguetes que hoy están aquí en el podcast, que os estará, imagino, ya leyendo. ¿Te está quejando ya la gente de que se quejen Nacho y Fran o todavía no han empezado a quejarse? No, quien me quejo hoy soy yo, así de claro, porque es lamentable. A mí ya sabes que estas cosas me sacan de quicio. Bueno, la mía, todo el equipo de la redacción. Y para los que nos escuchéis mañana, supongo que Sergi habrá hecho malabares y magia para que esto suene lo más decente posible. Pero con toda la gente que os tenemos hoy en directo y caballeros que ya estáis sin podcast, pues a mí particularmente, y ya dando nombres en concreto, Cubi Boys o Cubi de Gloria, ya una puta mierda servicio tenéis. No más que nos quedan 2 telediarios con vosotros, porque madre mía, si de nuestra vida dependiera de vosotros ya estaríamos muertos. De hecho, puedes oficializar que Cubi Boys le quedan 3 podcasts y hasta luego, amigos. Nos veremos en otra vida, ¿sabes? Me he puesto en Twitter, esto es lamentable. Yo desde aquí quiero decir a los que estáis hoy en directo, me dicen que más o menos se empieza a escuchar decentemente, salvo pese a que alguno. Yo soy escucha alguna voz robótica. Os pedimos disculpas, hemos aplazado esto. Queríamos hacerlo hoy sí o sí porque entendemos que un programa pre-E3 con todo lo que hay que esperar de la feria es imprescindible después de tantos años haciéndolo. Así que había que hacerlo hoy sí o sí, pero las condiciones son las que son. Así que estoy de mala hostia. Cui Boys, bravo. Muchas gracias por el servicio. Sin más, yo me quedo en Twitter. Iré escuchando a ver qué dice la gente. y sobre todo escuchar a ver qué espera todo el mundo de este E3 2016. Es el momento, efectivamente, para que la gente nos mande sus mensajes con respecto a eso que dices. A ver, ¿qué esperan? ¿Qué espera Mutenay, que está por ahí? Muy buenas, tío. Hombre, espero... Se queja esta gente, ¿no? Pero se habla con gusto, no pica, ¿no? Como decía Nacho, pues, a fin de cuentas puede estar muy cansado, pero también es una gran oportunidad. Y eso... Estoy casi seguro que incluso con el trabajo mucha gente a la que nos está escuchando pues cambiaría rápidamente, os cambiaría rápidamente el lugar, ¿no? Por poder ir y por ver en primera persona y en primicia, ¿verdad? Cosas que muchos, pues simplemente están ahí pulsando F5 continuamente a la pantalla para poder... Para poder ver. Bueno, es un E3 de... Como pensábamos que estos E3, a mitad de generación, a mitad, serían E3 de transición, pero ya no, ¿eh? Ahora hay hardware nuevo cada año. Y si nos despistamos, cada 6 meses. Y si nos despistamos, cada semana. Ojo, no tengamos revisiones de PlayStation y de Xbox semanales, ¿eh? Ojo. Dios santo, no mentes a la bicha. Ahora hablaremos de eso, pero efectivamente este 3 va a traer cositas interesantes. Alfonso está por ahí también, le mando un saludillo al hombre, ¿cómo vas? Muy buena, Juan, pues bien, la verdad es que con ganas de cubrir el E3 de Madrid contigo, con Enrique. Ya había ganas, chaval. Teniente coronel, ahí lo tenemos. Yo cubrí una disco, me acuerdo, con Pablo y con Enrique, y sí, me imagino que no tiene nada que ver, pero es un poco la idea. Al final es más lo que ves desde fuera que lo que realmente luego es allí, que es agotador, pero exacto, eso hay que vivirlo. Y yo creo que E3, como bien dice Mote, aunque sea una putada porque hay mucho trabajo, mira, ahí tienes a Nacho, 16 años y el tío no deja esa droga, es que eso... Pero sí, se le va notando a Nacho porque cada vez se le ve más mayor. No, pues últimamente me están diciendo que parezco mucho más joven. Te mienten. No, vamos a entrar en detalle. Que, oye, Alfonso, ahora que dices de la Gamescom, ¿te gustó la experiencia? Nos alegramos, que te haya gustado, ¿eh? Sí, sí, o sea, que ya veo por dónde vas. Ya me está pillando. Todavía queda tiempo, ya está mal. Sí, y además, ¿te gustaría volver, Alfonso? Te gustaría volver, ¿te sentiste cómodo? Sí, yo, tío, lo pasé bien, hablamos luego, Nacho. Vale, Fran, ya está solucionado para la este año. Muy bien, siguiente tema. Siguiente tema es el año. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo vas? No se presenta la nueva Dreamcast 2, tío, es una pena, ¿eh? No, este año no creo que la veamos, Juan. Y bueno, no cae. Que va. Oye, ya que estáis todos aquí, os quiero decir que muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias por vuestro ánimo, que sepáis que os quiero mucho y que quiero tener sexo con cada uno de vosotros, pero de uno en uno, que no conviene abusar, así que ya os iré dando números. Y Sergi, tú serás el primero, a ti te daré el primer número, que yo sé que con estas cosas no te gusta esperar. Bueno, nos alegramos que estés mejor el año. Pues sí, muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues Sergi está también por ahí, el hombre, y vamos a estar casi todos como más, tío. ¿Qué tal? Bueno, pues yo vengo sudando para llegar a este podcast, que como dice Nacho, hoy por fin hemos terminado el plató precioso, que ha costado semanas de curro, ¿verdad? Sobre todo con nuestros amigos, los servicios generales de Prisa, que hoy desde aquí un saludo, un abrazo, porque han hecho una labor impresionante. Y hasta hoy, bueno, tenéis que ver cómo estábamos montando Nacho y yo la mesa que habéis podido ver en redes sociales. O sea, era un circo. Hemos estado ahí como machos ibéricos, ¿eh? Atornillando, encajando puerca, dando vueltas como aquí, desmontando mierda, la hemos cagado, lo hemos puesto al revés. Bueno. Y hay pruebas de aquello, ¿eh? Sí, hay pruebas, no sé si algún día verá la luz, pero vamos, que efectivamente, como ha dicho Nacho, a ver si puedo sacar una pieza de vídeo para mostraros con todo detalle todo lo que hemos armado. Y nada, no vamos a retrasar esto más. Vamos, Juan, cuando quieras, al debate. Pues eso es lo que vamos a hacer, dar un salto como siempre y nos vamos a decir hoy. Tengo un tema más. A ver. Hoy, en la reacción de MediStation, ha habido un aplauso unánime esta tarde. Muchas gracias, hombre. Los compañeros han aplaudido y se han levantado porque hoy don Francisco Alberto Serrano Acosta se incorpora a la reacción de MediStation en Madrid. Efectivamente, quería transmitirlo. Le habréis puesto alfombra roja, ¿no? Bueno, queríamos comprar una especie de, no sé, de cartulina, de ponerla bienvenido Fran y tal. De hecho, lo comentamos, pero nos ha pillado un poco diluidos con todos los letres. Y pues eso, hemos hecho un homenaje, un aplauso. Eso está grabado también, está grabado. Así que no, estoy muy contento que Fran se incorpore a Madrid, que esté codo a codo con todo el equipo, mejorando, ayudando a las nuevas incorporaciones, llegando hasta donde yo no llego. Y haciéndonos a todos mejores, así que vamos a agradecerlo mucho y estoy muy muy contento. Es un tío grande a la distancia, pues imagínate que lo tenemos aquí cerquita, pues mejor. Fran, ibas a decir algo, ¿qué dices? Nada, que agradecer el recibimiento y que a ver lo que puedo aportar para mejorar las cosas dentro de lo mejorable. Pues mucha clase. Ya tiene ahí su primer vídeo, el tío del plató, Mañana sí, se estrena, por cierto. Venga, al lío. Vámonos a debatir. A debate. Bueno, a debate, sí señor. Debate, como podéis imaginar, tiene muchos pequeños compartimentos dentro del gran cajón que es el E3. Vamos a empezar, si quieres, Nacho, si no, pues tú mandas, pero yo creo que podemos empezar un poco por la rumorología, ¿no? Lo que se ha ido cociendo en los últimos días, en las últimas semanas, en las últimas horas, con respecto a lo que puede estar, pero no está confirmado, que luego habrá otro capítulo de lo que sí que sabemos va a estar seguro y de lo que no va a estar, porque alguna cosita hay por ahí. Incluso alguna máquina que pensábamos podríamos ver en el E3 de este año no va a ser así. Pero podríamos hablar de rumores si quieres, situar un poco la cosa y ya vamos empezando todos a decir historias, va. Vale, empezamos y aquí podemos hacer un poco de fondo común entre todos, si queréis arranco. En principio, a ver, los rumores evidentísimos y que ya llevan meses sonando son PlayStation 4.5, PlayStation Neo, PlayStation 4 Neo, más potencia. Capaz de reproducir todos los juegos a 1080-60, creo que ese es el objetivo que se va a firmar, que va a firmar Sony con este hardware en la compañía vecina, en Microsoft, intentando tomar la delantera en lo que se refiere a hardware. Xbox, dos versiones, se prevé una Slim y la Xbox Scorpio, que parece que va a ser más potente a nivel de teraflops de lo que va a manejar PS4 Neo. Entonces estaríamos hablando de un golpe de mano tecnológico de Microsoft situándose en 6 teraflops de potencia, si no me falla la memoria, frente a 4.5, repito, hablo de memoria, de PS4 Neo, ¿no? A ver, esto tiene otras implicaciones, como hemos comentado en el pasado, a nivel de modelo de negocio, a nivel de crear un mercado de dos velocidades con consumidores que pueden renovar el hardware, tiene la capacidad de invertir 600 euros, 400 euros, 500 euros, veremos lo que cuestan las nuevas máquinas cada 3 años, y otros que pues simplemente no se lo puede permitir su situación económica. Entonces, bueno, ya entramos en esto, pero estos dos rumores están cobrando mucha fuerza, como también en relación a los anuncios, en Microsoft iría con todo, o sea, sería un all-in en este 3. Prácticamente seguro que van a estar estas dos revisiones, la Slim de One y la versión Scorpio. Y Fran, a última hora hay algún rumor que dice que PlayStation 4.5, PS4 Neo, se podría ir al Tokyo Game Show. Se podría y se irá. Yo calculo que el Neo, por lo que todo se ha ido filtrando y demás, cuarto trimestre de este año lo veo bastante claro, porque es que la claridad de los rumores, las distintas fuentes y demás nos hacen indicar que esto es una cosa que está mascada y elaborada y que lo tienen a punto de caramelo para salir en el periodo fuerte de venta de consolas del año, que es el último trimestre. Yo, sobre lo que has comentado, Nacho, tengo mis dudas de que Microsoft vaya con Scorpio al E3. La verdad es que me extrañaría. No tengo ninguna, Fran. ¿No? Vale. Pues yo no. Ten en cuenta que los rumores apuntan que es 2017, pero fall, otoño. Sería una cosa muy... Es un año directamente. Bueno, nada. Si tú lo tienes tan claro... A ver, lo tengo claro porque son rumores que llevamos 2 meses con ellos. Y si pero las cosas cambian, ¿eh? Sabes que en última hora se mueven de un lado para otro. No sé, a mí el movimiento me parece incluso más raro, que ya me parece un poco singular, que lo de Sony. Que Sony plantee una consola a media generación y tal, y le anuncien este 3 para lanzarla este año, ya lo veo raro. Que Microsoft anuncie un Slim y además otra consola más potente para el 2017, no sé, no, la verdad es que no me encaja. De todas maneras, ten en cuenta, Frank, que si alguien lo necesita hacer, digamos, dar este paso primero, es Microsoft, que es la que está, correcto, digamos, perdiendo la batalla de esta generación. Pero con eso no va a ganar. De hecho, Microsoft, las últimas cifras no son muy alentadoras en cuanto a venta de hardware. De hecho, el PlayStation está vendiendo 8 veces más que Microsoft, y creo que en el sentido en que Sony se puede permitir, digamos, este margen, en el sentido de decir, bueno, pues si llego un poco más tarde, porque el efecto de la venta de consolas es un efecto bola de nieve, en realidad. De acuerdo que es una maratón, no es un sprint, pero ahora mismo, por ejemplo, si ponte que estoy vendiendo 8 veces más y hay grandes lanzamientos, por ejemplo, imagínate Overwatch, ¿vale? Que sale para consolas también, aparte de para PC, ¿no? Si todos tus amigos, como todos tus amigos tienen Overwatch en PS4, ¿vale? Eso hará que más gente compre PlayStation 4 para poder jugar con los amigos ya existentes. Es decir, tienes que hacer mucho, si vas por detrás, tienes que hacer mucho más esfuerzo para intentar equiparar las cosas que no. Y si vas por delante, que puedes permitirte cierto margen, porque al fin de cuentas ves a la gente por el retrovisor, ¿no? Entonces, Microsoft tiene que ir con todo. Y aún yendo con todo, eso no le garantiza que vaya a ponerse, no que vaya a sobrepasar a Sony, sino que vaya a ponerse al ritmo de ventas de ellos, porque ya no se trata de atrapar el número de consolas, sino por lo menos seguir vendiendo al mismo ritmo que vende Sony. Y eso Microsoft necesita no solamente ponerse al día tecnológicamente con ella, sino superarla, ¿por qué no? Y ofrecer algo más. ¿Cuál será el paso que dará más que Sony? No lo sé. ¿Ponerse por delante con la realidad virtual? ¿Ofrecer más? ¿Qué pasará con la gente que ya tenga la consola ahora? ¿Cómo se verán los juegos en la nueva? No lo sé. Esto, hay mucha incógnita con eso. Yo, siguiendo con lo que apuntaba Nacho, y yo creo que la clave es eso, o sea, lo decía la semana pasada, al final Xbox es la que se está jugando mucho más que PlayStation esta generación. Entonces, aunque lo que dice Mote es cierto a nivel de, bueno, que tus amigos se compren una consola, que eso arrastre usuarios, lo que está claro es que tienen que empezar a tomar decisiones y marcar un camino claro, o sea, dejar las cosas claras, no hay dudas ante lo que hagan, porque como dejen dudas, la gente ya no se lo va a perdonar, ya han pasado por Kinect, ya han pasado por ciertas cosas, y yo creo que deben dar pasos muy claros y muy certeros y dejar, pues eso, todo muy bien asentado. En ese sentido, yo creo que sí que necesitan más la consola, y si los rumores que dice Fran de que se puede ir a otoño del año que viene, o si le da un año de margen a PlayStation con la Play 4 Neo, yo creo que eso puede ser mortal, ¿eh? O sea, aquí el margen de maniobra que tiene Microsoft con la nueva consola es o sales a la vez o sales antes, porque aunque saques mejor máquina dentro de un año o un año después de lo que pueda salir PlayStation 4 Neo, creo que puede ser criminal, ¿eh? Ya lo pagó PlayStation 3 con Xbox 360 y puede ser muy duro ese palo, ¿eh? Sinceramente, y por lo que me han apuntado algunas fuentes, con todo el tema del ecosistema de Xbox y demás, lo de las revisiones del hardware ya lleva sonando tiempo, incluso antes de que se le pusiera nombre. Eso también os lo apunto. Veremos. Sí, eso es, claro. Sí, pero es la connotación que lleva eso, Nacho, lo que realmente nos preocupa. Por lo menos yo creo que es lo que destilo de Alfonso. Tú destilabas en un vídeo, decías lo del mercado de dos velocidades, ¿vale? Esto es un problema, ¿vale? Pero es un problema no menor, ¿eh? Porque no es un problema menor, pero, hostias, es un problema distinto, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa con lo que ya hay? ¿Qué pasa con los usuarios que ya existen? ¿Qué pasa si Microsoft no consigue, por lo que sea, dar la vuelta a ahora mismo a la tendencia tan negativa por la que va? Es que, sí, hay que tener en cuenta, chicos, ya esto ya es otro debate, sinceramente. Yo creo que lo que estamos hablando es si van a estar o no van a estar. Yo creo que PS4 Neo se va a ir al Tokyo Game Show. Creo que los rumores de última hora van filando un poco por ahí. Pero sí que pienso que Microsoft, jugando en casa, con todo el apoyo de bueno, de la industria americana, de medios, creo que es el escenario perfecto. Ya os digo, yo llevo manejando esas informaciones desde antes de que saliese o que se le pusiera el nombre de Xbox Scorpio y demás. Así que veo muy claro que va a estar. Vamos, podría equivocarme, lo que dice Fran, si es una consola que es para fall, otoño de 2017, pues hoy estamos hablando de un año. Entonces, bueno, veremos. En fin, Juan, si quieres sí. más cositas. Venga, dejamos el capítulo hardware, si queréis, un poquito de lado y nos centramos en el tema software y en juegos, que al final es lo que yo creo, más allá de lo que apuntáis, pues va a tener el protagonismo, sobre todo porque la generación, las consolas que ya están en el mercado, pues tienen que nutrirse de títulos y la gente que tiene sus máquinas en casa está esperando que vayan a por los títulos de este tren. Así que títulos que creemos podrían estar o que queremos que estén, en fin, lo que se ha ido diciendo y comentando estos días. A ver, estos días, un rumor con fuerza, con fundamento, creo que en las últimas horas se ha torcido un poco. 20 aniversario de Resident Evil, la saga hemos visto que ha dado un giro con Revelations 2, especialmente al survival, comprometidos un poco con devolver el esplendor perdido, con los HD remaster, y todo parece que era el caldo de cultivo ideal para que se anunciase un Resident Evil 7. También Capcom necesita reforzar sus resultados financieros. Fran, apunta, si me equivoco, pero el año pasado, después de el RPG que lanzó Capcom con Dragon's Dogma, ¿verdad? Dragon's Dogma, ¿vale? Una vez lanzado Dragon's Dogma, tuvieron problemas de liquidez para cubrir las nóminas de todos los empleados, ¿vale? Entonces la situación de Capcom financiera es justita. Tiene sentido que vayan a por un Resident Evil 7, su saga más vendida, junto con Street Fighter, después del fiasco de Street Fighter 5, que veremos si remonta cabeza, está la cosa seriamente dañada, con muchos frentes por atacar y que no se terminan de solucionar. Y tendría sentido un Resident Evil 7. Ahora, ayer se filtró un nuevo Dead Rising, que parece que va a ser un remake del primero con Frank West, y que va a ampliar la experiencia incluso alrededores y demás. Se estaba comentando, ya hemos visto también unas capturas, unos artes. Y bueno, Dead Rising también, lanzado en 2006, uno de mis juegos de Xbox favoritos. De hecho, tengo una edición de Xbox 360 personalizada con faceplate de Dead Rising super exclusivo. Estoy muy orgulloso. Y os digo que quizás la bomba de Capcom va a ser Dead Rising. Hombre, está claro que algo necesitan. Y yo, por otra parte, sí veo que un Resident Evil nuevo va a haber, el Resident Evil 6, aunque tuvo muchísimas críticas, pero fue un auténtico éxito. Creo que fue el título que más se vendió de la saga. Así que, por esa parte, está seguro que van a volver a la andada. Esperemos que esta vez sí que lo hagan mejor y vuelvan a esas raíces que llevamos ya esperando tanto tiempo. Y respecto a Dead Rising también, y oye, según parece, se va a mantener esa exclusiva, ¿no? Para Microsoft. Yo tuve el Dead Rising 3 como uno de los juegos de lanzamiento de One y todavía a día de hoy lo sigo... Perdóname, pero el Dead Rising 3 es bastante discreto, creo que para mí el peor de toda la saga, ¿eh? Sí, muy flojo. Bueno, pero a mí me gustó desde luego y ya te digo, todavía de vez en cuando le he hecho un tiento. No está como los primeros, eso está claro, pero oye, para mí, sobre todo de la primera jornada, fue el que mejor salió. Bueno, oye, y respecto a lo de Resident Evil, más allá del el posible Resident Evil 7, tratándose del aniversario, como decías, de la saga, ¿veis muy descabellado que se palpe algo de ese remake de Resident Evil 2 en vez de un Resident Evil 7? Estaban con el HD remaster del 2... Claro, era un remake. Recordemos que todo esto nace de ese pedazo de... Bueno, ese intento de port... Bueno, de edición que se hizo de Resident Evil 2 con Unreal Engine 4... La gente de los fans... Claro, la gente lo flipa y dice Capcom. Claro. Bueno, lo tumbaron y dijeron a los responsables: veníos para Capcom, que lo mismo tenéis un par de ideas que nos pueden venir bien. De esto hace ya tranquilamente año largo, si no más. Y quizá aprovechando el aniversario, el título nuevo sea este de Racing y para Resident Evil tengan la sorpresa, para mí, sería mayor que un Resident Evil 7, que es un remake de Resident Evil 2. Yo particularmente lo prefiero, ¿eh? A ver, no sé, ¿tú crees que 20 años se celebra con un remake de Resident Evil 2? No lo sé, ¿eh? Hombre, si le sale tan bien como le salió el primero, desde luego yo lo firmo. Es un juegazo. El HD remaster de Resident Evil, el que se lanzó la temporada pasada, a mí me gustó muchísimo. Es un gran trabajo, pero, tío, por favor, ya vale vivir de las rentas, ¿no? Porque con eso y con todo. Además, yo creo que el que vendería más con un Resident Evil 7 incluso, ¿no? Claro. O sea, un Resident Evil, estás hablando de, no sé, 7 millones de unidades a nivel internacional, fácil, ¿eh? Sí. 7-9, sí. Yo lo veo. Yo. Me parece. ¿El remaster o el 7? No, el 7. El remaster, el anuncio ya se ha hecho, sabemos que existe. Yo creo que es el momento. Tenemos también el Umbrella Corps, este el spin-off que se han sacado. Pero ese... Umbrella Corps, te digo yo que es. ¿Os acordáis de este? Sí, yo también lo vi. Que salió? Espérate. El otro shooter de Resident Evil en tercera Operación persona. Raccoon City, este, ¿no? Este. Raccoon City, sí. Pues sí. Es que Raccoon City 2. O sea, yo lo probé en el Talking Show y me pareció mediocre. Lo siento. Yo creo que Raccoon City lo va. Es decir, Raccoon City va a ser bueno al lado de... Sí. Vamos, ya te no, pero bueno, que, con que no, ese, mira, no sé cómo evolucionar el proyecto, pero yo creo que tiene todo el sentido del mundo y que sea un anuncio de alguna compañía, seguramente Sony, aunque sea multiplataforma. Creo que es el momento. Si no es ahora, ¿cuándo? Time is now. A ver, sobre Umbrella Corps, está clarísimo que es un spin-off low cost con Unreal Engine. No, lo siento, pero... Qué simpáticas crueldades, la tuya y la de Fran, ¿no? Porque Fran, ha dicho, ha sido muy cruel, ¿eh? Porque ha dicho, saltemos esto, o sea, el Raccoon City va a ser bueno al lado de este. Bueno, a ver, Operation Raccoon City tenía a Nemesis en un modo. Exclusivo para Xbox, por cierto. Así que, bueno, en fin, lo dejo ahí. Creo que la fecha se presta a que haya un séptimo capítulo. Nacho, es que fíjate, si Umbrella Corps es un proyecto barato, que si no recuerdo mal, no es un Real. Es Unity. Sí. Perdona, Unity, peor. Sí, estabas en Tokio este año conmigo. Sí, ¿no? Claro, contigo. Joder, tío, es que tengo alguna mental, ya no doy para más. La edad, sí. Pues, estamos acabados. Es que hablamos con ellos y era, ¿qué motor estáis usando, Unity? Vale. Lo entendemos todo ahora. Bueno, pero en fin, no queremos ser crueles con el juego. Ya veremos, se juzgará en su momento, pero los augurios son bastante malos. Es que no veo ni a la propia Capcom apostando por el juego cuando creo que no va a lanzar ni siquiera edición física, ¿no? Al menos aquí en Occidente, vamos. Vale, pues entonces, bueno, divididos, ¿no? Un poco los votos sobre Resident Evil 7 o sobre Resident Evil 2 HD Remaster, ¿no? Estamos en empate. Más o menos. Parece. Mitad y mitad. Vale, pues bueno, más cosas. A ver, más cosas, ¿no? Que luego me quedo sin aire. Vamos a hacer un primer repaso. Que hay la de Dios ya. Respecto a todo lo que estás diciendo, sobre todo el tema de consolas, inicio del debate, dice Turno Nocturno, dice, venga, yo me tiro el moco. Microsoft va a presentar un sistema de leasing con Xbox Live. Rafe dice que lo que quiere es que les pongan fechas y alguna sorpresa que no sea tan a largo plazo. Dice, no estaría mal. Seven Dreams decía que ojalá se conozca la fecha para The Last Guardian de una vez. Ahora hablaremos de ello. Gana Paco. Dice que el nuevo Resident Evil sea un Resident Evil de verdad. Capcom, no me decepciones otra vez. Javi me dice que de E3 espera juegos. Coño, quiero juegos. Nada de humo. Promesas vacías ni consolas nuevas que no quiero comprar. Putos juegos. Tiene toda la razón del mundo. Eso es lo que ha sido el E3, ¿eh? Y por aquí, siguiendo con lo que contas al principio, dando la enhorabuena, gente del Turno Nocturno y demás, a Fran por su incorporación en la redacción de Meri. Ojalá superes la redacción. Tres meses de prueba. Exactamente. Ahí está. Y nada, muchos comentarios que agradecemos. Agradezco yo por todos vosotros, agradeciendo por estar aquí pese a los problemas. Es que tenemos unos oyentes que no nos lo merecemos. No lo merecemos. Venga, seguimos con el debate. Voy recopilando. Bien, superhéroes en L3. Bien, pues nada, vamos a ir dándole caña. Cosas que se han confirmado ya. Injustice 2 estaba planeando, había habido ahí algún tweet, había habido NetherRealm, me había dejado caer que tenía proyecto nuevo y demás, y algún listo le ha soplado una foto al cartel promocional que va a ir en el E3. Y Ed Boon ha puesto el emoji del Shrug, ¿sabéis? Está encogido de hombros en texto, ¿sabéis? Ha tuiteado ese plan de mierda, me ha jodido la sorpresa, pues ¿qué vamos a hacer? Injustice 2 confirmado, a Batman con el uniforme, bueno, con el uniforme, perdón, con el traje que le dimos. La armadura. Con la armadura de combate de Kryptonita para reventar a Superman y una versión nueva de Flash, eso es lo que se ha visto de momento, ¿no? Vale, por ahí, y después. También suena muchísimo Superman, Rocksteady llevando al Hombre de Acero a un sandbox más oscuro, con historia desarrollada, con argumento de peso, los personajes bien desarrollados, un poco como vimos en la serie Arkham, ¿no? de Batman. No sería descabellado, lo que pasa es que Superman siempre está defenestrado desde la recreativa. ¿Te acuerdas de la recreativa aquella? Sí, la recreativa del 88, así que fíjate si ha pasado. Pues de tan grande no ha habido Superman, nada. Superman 64, perdón, Sí, sí, correcto. tiene su gracia. Ese es el primer rumor respecto a juegos de superhéroes. El segundo es Sucker Punch, que han hecho un trabajo bestial con Infamous. Ya sabemos que es un sandbox de superhéroes. Un poco más en la línea de héroes, despertando poderes y demás. Me ha encantado. Second Line, First Light, la expansión, bueno, expansión, el que continúa la historia es standalone y demás. Y muy buen uso otro set de poderes diferentes al de Cole, el protagonista. Y suena que podría haber ahí alguna maniobra para que Activision, que actualmente tiene los derechos de Spider-Man y que no hace. Que bueno, que hubo alguno bueno, pero que es que ya al final, hijos míos, ya lo han dejado por imposible, pues pudiese hacer los derechos de Spider-Man para que esta first party de Sony, como es Sucker Punch en Seattle, desarrollase en un sandbox de nuestro querido amigo y vecino, pues en PlayStation 4, ¿no? ¿Qué opináis? Hombre, eso sería lo ideal, sobre todo ahora que va a haber próxima película ya a media entre Sony y Marvel, que seguramente al fin tendremos una buena versión de Spider-Man, la que vimos ya de hecho en esta última película de Civil War. Y oye, si el juego está más o menos basado en esto, el estudio lo hace bien, yo creo que saldría una buena cosa, porque bueno, sandbox de Spider-Man ha habido. Lo que pasa es que también, como dice Nacho, ha habido en los últimos años ya era mucha morralla. A mí lo que me... no sé, es posible que pase y tal, pero me sorprendería un título, digamos, dedicado exclusivo a la figura de Superman. Con todos los fans que yo soy de DC, seamos francos, en los tiempos que corren, Superman no le interesa a ni Dios. De Superman tuvieron que sacar a Batman para la segunda para que justificar el volverlo a meter en una peli, porque no interesa, que el héroe de DC es Batman. Así que un juego solo de Superman y no un poco en esta línea ya de DC de empezar con la Liga de la Justicia y tal, en el que intervengan otros superhéroes, a mí particularmente me sorprendería, porque insisto, yo que creo que Superman, alguien me va a corregir, pero yo creo que no tiene el problema de Superman, Batman, ni por asomo. El problema de Superman es que es un héroe muy antiguo, es un héroe unidimensional, claro, ¿no? O arrasa o lo arrasan porque con una piedra, además. El tema es así, es que Superman no tiene más, es un sentido muy, muy, o sea, es unidimensional. A mí, yo de aquí, lo que más me gusta es Infamous, o sea, desde luego, o sea, sin ningún, vamos, de lejos de lo que habéis dicho, ¿vale? Es cierto que, bueno, Batman, bueno, todo lo que queráis, Infamous para mí es un juego que aúna, digamos, la esencia de los nuevos sandbox, en el sentido de que, bueno, puedes hacer free roaming por todo el mapa y pasártelo bien. Heredero a mí, de uno de mis juegos favoritos de Heredero. O sea, digamos, a mí uno de mis juegos favoritos ha pasado en el que era Prototype. Me encantó, y con los dos Infamous que hay hasta ahora, vamos, me lo pasé en grande. Yo, francamente, es de la segunda tanda de lo que ha dicho Nacho, yo creo que lo mejor es esto. Yo, para apuntar un poco ya para cerrar con Superman, yo creo que aparte de la potencia que tenga el personaje como personaje de cómic por encima de Batman o lo que sea, también es un problema de diseño de juego. O sea, a la hora de crear un juego de Batman es fácil por los propios poderes que, bueno, que tiene, las herramientas que utiliza para combatir el mal, pero el tema de Superman, claro, es que estamos hablando de un tío que para crear un videojuego revienta a todo el mundo. Claro, es invulnerable o claro, te humilla. O sea, no hay dos. Exacto, y a nivel de creación medio de escenarios, de movilidad, de mecánicas, claro, estamos hablando de un dios de una tierra. Entonces, sandbox por el universo. Claro, no, ¿qué haces? Si es complicado. Alfonso, en los Lego, en cuando salía Superman, cuando salía Wonder Woman, los corazoncitos eran de color metálico porque es inmortal, es invulnerable, no le podías hacer nada. Entonces, claro, tener un héroe que o es invulnerable o le humilla a un tío sin poderes y solo que tenga pasta y ha encontrado una piedra, claro, esto es muy difícil de trasladar. Eso a nivel de mecánica, si lo planteas en un Lego, pues te puede funcionar en plan la coña y tal, y bueno, pero claro, un juego serio donde, como tú dices, o tienes un rival que pues prácticamente es otro dios, o te vas a enfrentar contra un Mindundi y te va a matar, eso a nivel de mecánica revienta el juego, porque enseguida no tienes un reto, no sabes qué misión le vas a plantear a un Superman, no le puedes plantear, oye, ¿sabes? No sé, creo que es muy... El gran problema de turno, de barrio, ¿sabes? Claro, pero ahí estuvo... Estuvo en Mortal Kombat, ¿eh? Acordaros que estaba en Mortal Kombat. Ahí te iba a decir. Poca broma Mortal con Kombat, aquello, ¿eh? En Mortal Kombat Superman podía perder contra el Joker o contra Harley Quinn. Sí, pero ahí ponían la excusa de la magia, como en el universo de Mortal Kombat. De ahí hay mucha magia, pues. Y es otra de las cosas ante las que Superman, digamos, tiene punto débil. Es la kriptonita y la magia. Bueno, pues ahí quedan los rumores de superhéroes y vuestros apuntes. Otro rumor que comentaba el otro día en el vídeo que lancé en la revista, y creo que es uno de los que también más me ilusiona, que más espero, que no he metido los más esperados porque no está confirmado oficialmente, pero que va a caer, es el nuevo proyecto de Sony Santa Mónica tras un periodo bastante largo de silencio, de incógnito, ¿no? sin lanzar comunicados y sin tener proyecto público. Y os voy a decir, un nuevo God of War 4, se filtraron artes hará 6-8 semanas, inspirados en construcciones, escenarios, mitología nórdica, se filtraron de una carpeta de un portafolio de un artista y Sony tardó 0 coma en retirarlos de internet. Afortunadamente, pues bueno, pues ya los trincamos, ya los pudimos ver, los pudimos recopilar y bueno, y se ve a un personaje que se parece bastante a Kratos. Es un poco, no sé, difícil de asimilar o después de haber visto cómo termina pues, el último God of War, que sea el espartano. Hay algunas teorías que dicen que podría ser su hermano. Los que hayáis jugado a los God of War de PSP, de Red Dead Dawn, pues podréis atar cábalas y ver cómo en el marco temporal que estaría argumentado eso, ¿vale? Pero en principio... cuento con un God of War anunciado por todo lo alto en la conferencia de Sony, con sangre, música épica, tambores, enemigos bestiales como sabéis que hay en la saga y bueno, y la gente estallando de hype. Yo lo único que espero es que no reciclen a Kratos, o sea, que sea su hermano, su primo, su quien sea, otro personaje, pero creo que no sé, no tienen que tener miedo, o sea, lo que es la marca God of War ya tiene mucha fuerza, utiliza otro personaje, llévatelo donde quieras y cámbialo todo, pero veremos. Y alguna de las mecánicas también, Alfonso, ¿eh? Sí, no vendría mal. No vendría mal. A mí me asusta un poco por el tema de todo lo que ha pasado en Santa Mónica, las cosas raras que han pasado en el estudio y esas cosas al final luego los videojuegos al final acaban pagando de una manera o de otra. Bueno, pero cosas raras, ¿a qué te refieres, Alfonso? No, tema de despidos, ajustes de plantilla, se supone que... A ver, que eso ten en cuenta que un estudio es una entidad que fluctúa. Si tiene un proyecto triple A, pues reforzarán en un pico, en un crunch, pues 200 tíos trabajando fácilmente. Y cuando están en fase de preproducción, pues la plantilla lógicamente crece y está asimilada bastante a la industria. Pero es que cada vez que escuchamos una noticia, ¿despides a Sony Santa Mónica? Oh, Dios santo, esto se hunde. No, el periodo entra en una etapa de preproducción. Coño, tú eres desarrollador. Por eso te iba a decir que, ¿sí? Que eso más o menos lo conozco el tema de salirlo, porque muchas veces se aprovecha mucho en prensa para dar la típica noticia de, como tú dices, han despedido a 200 personas o lo que sea. Pero no, sí que yo oí algo de que habían cambiado anunciado la reestructuración, incluso que habían cancelado una IP que tenían, porque llevan bastante tiempo sin sacar nada. O sea, en todo este tiempo no pueden estar desarrollando solo un juego, porque sería demasiado tiempo de desarrollo. Entonces también oí eso, que habían cancelado una IP que estaban trabajando, no sé si sería un God of War, sería otra cosa, pero en fin, no sé, ha habido cosillas un poco raras por ahí y veremos a ver qué pasa. De todas maneras, es uno de los grandes estudios de Sony, debería sacar un producto de primera línea seguro. Pero aún así sería una lástima que si se va a basar en la mitología nórdica tal y como está rumoreado, no cambien de personaje completamente, que no sea ni Kratos, ni su primo, ni su tío, ni su sobrino, porque vamos, en la mitología nórdica tiene ahí un abanico de personajes para escoger inmenso. Yo la verdad me encantaría que fuera, por ejemplo, Thor o cualquier otro, pero sí, había un meme de Thor pegándose con Kratos por ahí. Sí, sí, porque vamos, tienen una oportunidad ahí única, espero que no la desaprovechen. Yo, de todas maneras, Nacho, perdona, God of War no tiene mucho sentido argumentalmente tal y como está ahora mismo concebida, que es mi opinión. Yo sí creo que va a ser Kratos, porque mucha gente, y creo que mucha gente dentro del equipo de marketing de Sony, está bastante convencida que God of War es Kratos y Kratos es God of War. Como mucho incluirían un segundo protagonista o algo por el estilo, pero yo tengo la impresión de que ellos están muy enamorados de esa imagen icónica de Kratos y que lo tienen como un recurso importante a la hora de vender. Creo que no va a renunciar a ello, aunque no tenga sentido. Y detrás de esto quería apuntar un detalle, no sé si os ha pasado desapercibido, pero Cory Balrog, que trabajó en el primer God of War, creo que era programador, trabajó en el departamento de animaciones. Cory fue el director del segundo. Correcto, y el segundo lo elevaron sí, a director de God of War 2. De hecho, tuve la ocasión de estar con él en el estudio, sentarme con él a solas. Te aseguro que es un puto crack este tío. O sea, es un crack. Y bueno, y ahí está el resultado de God of War 2. Y volvió al estudio hace 2 años y medio. Y a mí el marco temporal me encaja. Yo creo que Cory Balrog está dirigiendo un God of War 4, pero encantado. Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, más cositas, cosas que estábamos comentando por ahí. A ver. Sí, un juego de mundo abierto del estudio de Siphon Filter. Sí, se lleva rumoreando bastante tiempo y de hecho se han filtrado imágenes conceptuales y tal. Y nada, parece que va a ser el regreso de Ben Studios a la primera división, con todo el cariño del mundo hacia portátiles y el gran trabajo que hicieron con ellas. Nada, parece que va a ser, de hecho el nombre también se ha filtrado, no sabemos si es un nombre clave o es el nombre del juego, que se llamaría Dead Don't Write, y tiene pinta, por lo que se ha descrito, un juego de supervivencia en un escenario posapocalíptico con zombies y con vehículos. Eso es a grosso modo lo que dice. Hay bastante más detalles sobre los rumores que se barajan sobre este juego, pero lleva sonando bastante tiempo. Sería un caso parecido como lo de Horizon, que lleva sonando mucho tiempo, que Guerrilla estaba haciendo una nueva IP y se habían visto filtraciones y demás. Pues esto sería una cosa parecida, una cosa que lleva sonando bastante tiempo y que por todos los datos que tenemos, por la filtración y por el grado de detalle que se puede ver y por las distintas fuentes, lo damos como algo que con toda probabilidad veremos. Bien, bien. A ver, más cositas de Bethesda. Teníamos por ahí un par de detalles. Teníamos de todo de Bethesda. Sí, Bethesda, a ver, en principio... Están que se salen. Bueno, han hecho una campaña formidable. Recordad, primero Fallout 4 y, bueno, ahora Doom. Y Doom, lo de Doom ha sido glorioso. Clarísimo. ¿Qué voy a decir de Bethesda? Dishonored 2, ¿no? ¿Estás seguro? Sí, Dishonored 2, está seguro, porque lo que vimos en el E3 del año pasado fue un teaser de mis más esperados. Muchísimas ganas de volver a los Thief, ¿verdad? Porque es que Dishonored es más Thief que el reboot de Thief. O sea, así de claro. O sea, ¿estás de acuerdo conmigo, sí, Fran? Sí, sí, bueno, qué mal le salió, qué mal le salió ese remake. Es que aquello fue... Bueno, si Luke y Clark se levantaron la cabeza. En fin, de esto, Bethesda y de nombres propios. Cosas, sí, sí, sí. Podríamos... Mira, lo de Wolfenstein. Sí, por ejemplo. Wolfenstein podría tener algo, o sea... No tengo ni idea qué es, si será un estilo de Old Blood, ¿sabes? No decir expansión, o no sé cómo llamarlo, pero la actriz de doblaje, y esto me lo recordó nuestro compañero Dani el otro día, la actriz de doblaje de una de las principales de New Order y de Old Blood, a principios de año dijo que estaba trabajando con Bethesda. O sea, hola, algo podría caer de Wolfenstein, de Doom. Tiene que caer una de las expansiones o tiene que caer algo del contenido adicional que están preparando, un nuevo demonio, nuevos mapas, y no sé si se atreverán a continuar el modo historia, porque a mí el final de Doom, para mí es un final abierto. Y eso... Está abierto como el argumento entero que no tiene, básicamente. O sea, que no, sí, pero a ver, pero infinito cósmico. Es un Peter, chápalo aquí, y se chapó y se acabó. O sea, pero no, escucha, pero chápalo aquí, pero sin sentido. O sea, ¿no te dicen a ti que puede haber una expansión en la que continúas eso? No. ¿Qué coño vas a continuar el qué? ¿Pero cómo que vas a continuar? Pero Nacho, te lo digo en serio. Yo no lo digo de broma. Yo tengo la teoría de que el argumento del juego es un troleo a quien intenta encontrar un sentido a ese argumento. Creo que es como, pon esto y que diga esto y que diga lo otro y tira para adelante y ya está. O sea, mira, te digo una cosa. El tipo de base. El argumento alguna... es una excusa. Sí, es una excusa. Es que yo no creo que ni se tomen en serio el hecho de ser una excusa. Creo que van soltando cosas, ya te cambio aquí, tal cual, y ya está. Pero coincidirás que es un final abierto y que. Bueno. Yo veo que esto se puede sacar un pequeño añadido del modo campaña. De hecho, mira, cuando vea a Marty Stratton en L3, le voy a parar y le decía, Marty, ojo, ¿qué ha pasado aquí? Vamos, de un yo estoy convencido de que, como dices tú, tiene que anunciarse parte de la expansión del DLC, o sea, que está, teóricamente estaba orientado al multijugador. Al multiplayer, dada la buena reacción, yo creo que, no sé si se lo esperaban ellos mismos, pero dado el la tremenda recepción buenísima que ha tenido el juego por parte de la comunidad, no descarto que ese DLC vaya un poco más allá, que no solo añadir cuatro mapas y cuatro armas. Y yo te quiero decir, claro, quién sabe, quizá nuevos modos de juego, nuevas posibilidades para Snap Map. Quién sabe si quizá decir, oye, mirad, con esta expansión y multijugador habilitamos un sistema de movimiento como el que estáis pidiendo, no sé, como un regalo a los usuarios. No, no lo descartaría. Exactamente, premiar. Correcto. O una nueva campaña, como ha pasado con Wolfenstein, aunque no continúe la historia del anterior, pero bueno. Te dan 4 horas de campaña extra y bueno, y volviendo un poco al paralelismo a Doom 1, Doom 2, te llevan a la Tierra, yo qué sé, tío, haces ahí una escabechina en la Tierra llena de demonios y bueno, pues oye, firmo. De todas formas, a ver por dónde va esto, si acaba siendo el paquete discreto, bueno, discreto no, lo que está anunciado, o si va más allá, ¿vale? Y otra cosa que ha salido hoy es que podría haber un remaster o un Skyrim Redux. Creo que es el nombre que... Yo eso, me quedaba a cuadro, no me acuerdo. Sí, solo faltaba ese. ¿Para qué? Solo faltaba ese. Hombre, Relaño, sí. Tú que te lo has pasado 8 veces, pues ya, normal, que no quieras. No, no, me lo voy a pasar otras 8 más. Ese es el problema de Relaño, que lo ha jugado... Se le ha borrado la partida 8 veces. Lo ha jugado 8 veces, pero no se lo ha pasado ninguna. A mí me ha dejado un poco a contrapié esto, francamente. No veo hasta qué punto es necesario un remake de Skyrim, porque es un juego que luce fantásticamente bien incluso a día de hoy. Evidentemente tiene sus cosas, ¿vale? Evidentemente es un juego de la generación pasada, pero luce muy bien, para mí luce muy bien, y creo que está muy cerca del tiempo, ¿no? Sí, pero han sido ya tantos mods, han sido tanto que ya no extraña. Por filosofía, Skyrim es un juego que tú sabes ahora mismo un remake. Ya no solo una remake, sino un remake. ¿A dónde me equivoco? Igual, escúchame. ¿No? Exactamente, sí, pero es que si tú sacas uno de Skyrim, resulta que te vas a Nexus Mods, te bajas mods para Skyrim original y es mejor que lo que vayas a hacer. O sea, tal cual. bajes lo que te bajes para ese juego, cualquier mod que te bajes de texturas, de modelos, de lo que sea, se va a ver mejor que lo que hagan. Entonces es como, si es que me vas a sacar una cosa que bueno, tengo que ver. Esto PC, pero bueno, en consolas, ¿no? Para la gente dices, bueno, no, es que la gente yo que no jugó... ¿Tiene sentido un remake de Morrowind? Yo creo que eso es lo que tiene sentido. O sea, Morrowind se dijo, ¿no? Esto se comentó también, no, ¿eh? Pero es que Morrowind no lo conoce nadie. No, a ver, no, sí, la, sí, la sí, gente... A día de hoy... La gente que juega PC... conoce Morrowind. Pero Morrowind, o sea, si tiras para atrás... Bueno, o sea, la gente tiras... de Xbox, ¿eh? La gente que... Y los de Xbox. Sí, claro, en Xbox fue muy minoritario. Las 10 personas que compraron Morrowind en Xbox lo recuerdan. No, ahora en serio, si tú tiras para atrás, o sea, si tiras Skyrim para atrás, tiras Oblivion y después tienes que ir a Morrowind, muy poca gente que juega con la consola conoce Morrowind. Creo que es un casi residual, ¿no? Pero tendría más sentido sacarlo ahora. Lo que pasa es que a nivel de ventas, claro, evidentemente creo que venderías más sacando Skyrim de nuevo que no sacando Morrowind. Y lo que ¿no? te cuesta hacer Skyrim, ¿sabes? Claro, coger texturas, tal. Yo creo que cualquier refrito que salga ya después de 3 años de consola, ya creo que sobra. ¿Todo el remake de Final Fantasy XII? ¿Habéis visto? Yo, hay un vídeo con la comparativa. Ojo. Pero bueno, aún así, estamos hablando... Y yo lo decía. Se ve igual. Digo, ¿han pasado 2 generaciones? O sea, PlayStation 3 y PS4. ¿En serio esto es lo que vamos a vender a la gente? Bueno, en fin. Según comentaba Pablo, era esa base de la comparación, creo que venía de emulación. O sea, no era la resolución original que tenía en Play 2. Claro, las resoluciones son mucho más bajas. Es un escalado que habían hecho de la resolución, entonces gana un poco. No es, si tú juegas en la Play 2 no se ve así, pero... Hemos dicho Play 2 de Tesla, es que creo que nos lo hemos saltado. Sí, Play 2. Play, no lo hemos dicho. Estarían reactivando el desarrollo de Prey 2, que sabéis que estaba... Ah, Prey, vale. Sí, no estaba cancelado, estaba parado, on hold, congelado. En el limbo, pero en el limbo lleva ya bastante años, ¿no? Porque Prey fue un exitazo, ¿eh? A ver, en serio. Era sarcástico. Pero Prey también tuvo muchos problemas en su desarrollo. Me mareaba mucho, era una locura, de verdad. A mí Prey me gustó, ¿vale? Pero cuando tú entrabas en el multijugador ya había 2 segundos de lag, y os reís ahora de Street Fighter, ¿vale? Pero había 2 segundos de lag en el multijugador de Prey. 2 segundos, ¿vale? O sea... Ping 200. ¿Para qué metes eso? No, ping 2000, ¿vale? Ping 2000, no 200, ping 2000, ¿vale? Era terrible, ¿no? Pero la historia principal era buena. O sea, crearon una buena historia principal para la campaña. Lo que pasa es que el juego creo que no venía nada. Bueno, hablando de Bethesda, me acaba de llegar un reminder de la conferencia, que hay que estar en el sitio que es, en el LA Hangar a las 5 de la tarde, Fran. Y Bethesda ha hecho una cosa bastante, un detalle muy chulo con su comunidad, que como a las 6:30 no estés registrado y demás, te quitan el asiento y se lo dan a los fans. Sí, correcto. O sea, lo han dejado bastante claro. Que a partir de una hora, si quien no esté ya dentro, porque es decir, que si estás acreditado y no estás ahí a tu hora, tu asiento va para los fans que estén fuera haciendo cola buscándose ese asiento. Sí, porque nosotros y Fran lo sabe. Apuráis mucho, sí, sí. Apuro sí. No, pero escucha, pero cuando están cerrando la puerta, nos colamos Fran y en plan, espérate, faltamos nosotros, bestial. Pero sí, claro, ya le tiraré de las orejas para irnos a nuestra hora. Pues el domingo, día bonito, porque tenemos la conferencia de electrónicas. Después de la conferencia de electrónicas, tenemos cerrado una cita VIP para poder jugar a todo lo que se presente ahí. Que bueno, va a ser Titanfall, va a ser Mass Effect Andromeda, si no me equivoco, correcto. Se va a ver allí. Y FIFA y alguna sorpresita más. Bueno, siguiendo con rumores. Nacho, tengo que contarlo. Nacho. Está tan concentrado, tiene tanta pasión por llevar a la gente a la feria y por darle el máximo número de minutos en directo, que es, bueno, no me imagináis el ritmo de los directos y al ritmo de lo que vamos todas las conferencias, los últimos con la lengua afuera, en la última fila, tal, porque está todo lleno cuando entramos... bueno, en fin, eso de entrar cómodamente una hora, 3/4 de hora, ponernos con las palomitas, el refresco y esperar tranquilamente. No, no, no, no. Nacho no entiende eso. Nacho tiene que estar hasta el último minuto cuando entramos y tiene que salir el primero para ser el primero en contarlo. Pero Fran, es su mentalidad así. para estas cosas. Vamos a trabajar. Pero Nacho, el trabajo es que la gente esté al minuto informada de todo lo que ha pasado, de lo que es el QC. Bueno, en Bethesda el año pasado hicimos la alfombra roja, ¿te acuerdas? Vimos a Pache, vimos a Jessica Miri, no, la otra, casi lo digo, tío, la de IGN, la que está antes en IGN. ¡Somos! Tío, ya Chobo, correcto. Vimos todas las personalidades desfilando, actores, tal, nosotros allí contándolo, de lo que se iba a ver, lo que no se iba a ver, y bueno, y porque tuve el detalle de decirle a una de las trabajadoras de Bethesda, oye, perdona, cuando vayan a cerrar, me avisas, ¿sabes? En plan de o entras o te quedas fuera, y gracias a eso entramos corriendo. Pero bueno, Nacho, te digo una cosa: te quedas fuera de la conferencia y hay más efecto Andromeda y te apuñalan al volver. No, simplemente, ¿sabes qué pasa? Me quedo fuera de la conferencia, me abro el portátil, la pongo en Twitch, la veo tranquilamente y luego os lo cuento, ¿sabes? Sin problema. Bueno, más cosas: más rumores. Fran, a ver qué podemos tener del lado de Sony. Rumores, bueno, ya hemos repasado un poco, sí, esa parte. Lo que sí va a estar seguro va a ser de Last Guardian, que sale este año. Y además, va a estar con fuerza. Tampoco oye, descarto... la Santísima Trinidad aquella, aparte de Last Guardian, ¿eh? ¿Va a haber alguna cosa más este año? Final Fantasy, entiendo que sí, pero de Shenmue igual no hay absolutamente nada, ¿no? Yo espero que enseñen algo de Shenmue 3, que yo he puesto mi pasta ahí, ¿eh? Yo quiero que sí, A ver si va a hacer la misma Yoshizuki que hizo Okamoto con el de Genji, bueno, uno de los principales. No, se pira de Japón, ¿sabes? Tenía denuncias metidas y se largó a Taiwán para que no le hicieran. Sí, bueno, un drama esto de googlearlo, que es una historia curiosa. Bueno, también te digo que va a tener una presencia importantísima de Last Guardian y que Final Fantasy VII Remake, personalmente creo que será a 2017, porque 2016 es Final Fantasy XV. El foco está puesto en el 15, ya lo habéis visto con la conferencia previa, con todo lo que lleva, con todos los subproductos que lleva, con todo el transmedia, que si película, que bueno, ampliando un poco también el tema de merchandising, ediciones de coleccionista por todos lados. Y creo que Square Enix va a por Final Fantasy XV como principal número uno y después Kingdom Hearts. Kingdom Hearts creo que sí que vamos a ver cosas. Bueno, Fran. Sí, es posible. Tendría Nomura ha dicho sentido. Que va. O Nomura ha dicho que no iba. No me acuerdo. No, si hay algo, yo creo que será un nuevo tráiler. Y aprovecharán para anunciar algún mundo nuevo, algún personaje de Disney nuevo que se incorpore. Yo es lo que creo que tendría más sentido. Si lo llegamos a ver. Aunque veo pues, a Square Enix muy centrada en Final Fantasy. De hecho, por lo que nos han contado, no hay conferencia como tal, como la del año pasado cuando vimos Nier y tal. No, este año no hay. Nier Automata, madre mía. Repasando la lista de rumores, Nacho, si quieres puedo comentarte algunos más. Dime, a ver si me dejo algo. Mira, por ejemplo, Koei dicen que tiene un nuevo juego, es decir, en particular Omega Force. Y dicen que es el... dicen que es el Musu más brutal que han hecho hasta la altura. Ya sabes que... ¿En qué estaría basado? Esa es la pregunta. Porque, un Musou... A ver, Orlaño, tú eres especialista en Musou. Te sacan el Musou tecnológicamente más avanzado de la historia con 15.000 tíos en pantalla repartiendo un mapa brutal, puntos de captura, de dominio, tal, y te ponen el romance de los tres reinos y dices, hasta luego, ¿no? No, pero vamos a ver, sí es verdad que lo van a hacer así y eso espero porque en todas las generaciones anteriores el salto que se ha visto en los Musou no es que haya sido como para tirar cohetes. Yo he visto motores muy parcheados y vamos, que no se aprovechaba el hardware existente. Y si ahora es verdad que van a ser un Musou potente con motor partiendo de cero, aprovechando al máximo el hardware, yo creo que sí, que va a ser un Dynasty Warrior. O sea, digamos que fue el primero y es la saga propietaria de Koei. No hace falta coger mano de una licencia de tercero. es suya, digamos que el juego principal de la rama de esta saga. Y vamos, yo creo que sí, que si hay un Musou potente, potente, potente, será un Dynasty Warriors. Que no, que no. Pues... Los Dynasty Warriors venden donde venden, eso lo sabes, ¿no? Hombre, eso está claro. En Japón entonces... vende, en Japón vende, pero en Occidente lo justito, lo compro yo y no sé si lo comprará alguien más. Musou de Juego de Tronos está viniendo. No, en serio. No, eso sí que sería, bueno. Pero a ver, que los Musou en todos, mejores. Todos, son... en todos, no queda nadie, ni el protagonista. Sí, todos están muertos. Y creo que, Fran, y también apunta cifras, creo que los Musou de Tecmo Koei siempre han funcionado en sus mejores cifras cuando han tenido una licencia potente. O sea, creo que, a ver, Hyrule Warriors, ¿sabes? Pues por ahí deberían ir. Sí, Hyrule Warriors. No sé, que no sea Zelda. También podría ser alguna, ya que Omega tiene esta mano con licencias japonesas de mucho peso, tipo One Piece, ahora Attack on Titan, quizá otra, Berserk, por ejemplo. Con licencias, desde luego, ya han cogido pues todas las que han podido y más. Y bueno, si yo sigo creyendo que si van a estrenar motor gráfico nuevo potente, lo harán con un Dynasty Warrior, y luego ya más adelante, digamos que ya lo trasladarían todo a otra licencia. Además, Dynasty Warrior creo que lleva ya unos cuantos años sin anunciarse nada de una nueva entrega, así que... Año. Mira, me gustan los museos y es que, por favor, no más Dynasty Warriors, por favor, no. Bueno, a ver, escucha, que no hemos hablado de Microsoft, lo que va a hacer con Xbox a nivel de software. A ver, la lineup debería estar formada por Scalebound, a ver lo que está haciendo Camilla y su dragón. Forza Horizon 3. Sí, sí, sí. Que no sé si llegó a confirmar o. Sí, en un salón de automóviles se confirmó este, ¿eh? Vale, no, y nada, dicen que será en Australia, que eso sí que es un rumor. Vale. Y bueno, tenemos Gears of War 4. Lo espero muchísimo. Como sabéis, dos décadas después de acabar con la horda Locust, bueno, emergen estos nuevos enemigos que, bueno, a los humanos se les ocurre enterrar a los Locust en fosas comunes y ahí hay una mutación, un algo, y emerge otro tipo de enemigo. Venga, vale, fantástico. Y pues el Escuadrón Delta de Marcus, Dom y Cole y compañía, y Bird, pues deja paso a la nueva generación de los hijos de, ¿no? Porque es el hijo de Marcus Fenix el protagonista. Veremos a ver el carisma que tiene, es muy importante eso, hay muchas dudas. Y pues lo hemos visto también, el séquito que lleva alrededor, que bueno, la estética, pues, a mí me deja un poco frío. Por ejemplo, la protagonista femenina, no sé, ahí con el gorrito y tal, no sé si eso es el uniforme ideal a llevar a un conflicto como este, ¿no? Echo de menos mucho el estilo de Anya, ¿no? De guías cuando ya se incorporó a la batalla. Y bueno, y el multi, ojo, que puede ser el mejor de toda la saga, aunque gráficamente la primera versión que hemos visto de la beta multiplayer, gráficamente muy floja, ¿eh? Unos primeros planos, unas texturas súper planas, unos modelados discretitos. Se nos encendió el otro día la luz roja revisando un poco imágenes de archivo, en plan de, ojo, cuidado, a ver, esto tiene que tener un upgrade, porque mal vamos. Sí, sí, yo lo vi para hacer el puro hype, igual me busqué vídeo y dije, madre mía, esto sí. muy flojito, y el modo campaña, espero que se vea algo, porque el vídeo que se enseñó en el pasado de 3 era oscuridad absoluta, o sea, era un efecto Killzone clásico de oscurito y que no se vea mucho, pero bueno, veremos a ver si tiene músculo. Primeros planos, tal, sí. No había mucha forma de identificar a los enemigos, ni, bueno, en fin. Tiene su segunda oportunidad de causar... bueno, no una primera impresión, pero sí una segunda impresión, a ver en qué lo dejan. El estudio, vamos, de Collision es un estudio muy, muy solvente. Está Rod Ferguson, no está Cliff Bleszinski, estará con su nuevo proyecto, con los Breakers, le damos un ojo también. Pero bueno, yo tengo fe, me gusta muchísimo la franquicia, décimo aniversario, y coño, todos los juegazos que salieron en 2006, fíjate que están cumpliendo 10 años muchos de ellos. También está Record, el título de Keiji Inafune, que apenas se le vio el año pasado fugazmente, a puerta cerrada también lo estuvo enseñando, el creador de Mega Man, va a ser de los importantes, y me dejó algo. Oye, ¿el Crackdown nuevo qué? Sí, se suponía que salía el multijugador, ¿no? Iban a sacar el multijugador antes de final de año, incluso se rumoreaba que en verano, pero no se sabe nada. Se dijo eso, se soltó la bomba y poco más, y luego se supone que se lanzaba la campaña. Yo realmente tengo muchas dudas con ese juego, ¿eh? A ver qué va a pasar. Vale, pues en principio es eso lo que tiene Microsoft. No tengo input, no tengo nada respecto a por dónde puedo ir a nivel de software. Fran, no sé si tienes tú algo más. Bueno, apunta si quieres, Fran, y sigo. No, la única, quizá, hemos hablado de Prey 2 dentro de Bethesda, no me suena. Sí, lo hemos dicho. Ah, sí. Vale, discúlpame. Había de Visceral, de Game Studios. El tema de un nuevo Star Wars. Sí. Así de. De guionista, se fue de Uncharted 4 para hacerse cargo de él, haber rumoreado Han Solo. No, pero me refería dentro de Microsoft que no hay nada. Ah, perdona. No hay nada. O sea, yo por lo menos no tengo referencias más allá de. Bueno, también tenemos Halo Wars 2, ¿no? Ay, perdona. Sí, yo creo que sí, lo presentarán. Sí. Que eres muy fan. Está jugable, va a estar jugable. Ahí. Tienen una buena papeleta, ¿eh? Yo creo que Microsoft, lo hablábamos antes con el tema del hardware, de que tienen que dar un paso adelante, que tienen que dejar las cosas claras, y igual que Sony tiene muchas IPs propias, ahí tenemos que ver qué pasa, ¿eh? Porque lo que tú dices, Nacho, hemos repasado un poco lo que lleva, prácticamente lo mismo que conocíamos del año anterior, porque muchos videojuegos se han retrasado, como Scalebound, Recall, vamos a ver qué gameplay nos pueden llegar a mostrar, porque hasta ahora solo se ha visto esa cinemática, que era espectacular, pero que no deja de ser una cinemática. Y veremos, porque más allá Remedy acaba de sacar su juego, o sea que raramente. Remedy por eso, realmente mostrará algo. Rare podría mostrar alguna cosa nueva. Rare, te digo que. Pero igual, he visto peligrar el bueno, no sé si MMO es la palabra exacta de piratas. Sea of Thieves. Sea of Thieves. Eso es. Pues. No quiero decir que está en peligro, pero sí que lo he visto muy parado y muy pasivo, que no se ha visto nada. Lo único que he visto en un año de Sea of Thieves ha sido un concurso de ganar un viaje al estudio para visitarlo y tal, para que lo sacaran para la comunidad. Para ayudarles. No, pero yo creo que ahí... Echa una mano, oye, os invito a que vengáis. Yo creo que ahí, lo decía en el Puro Javi de hace un par de semanas, yo creo que la clave es si van a seguir con la política de comprar exclusivos. Refiero, lo hicieron con Tomb Raider, la jugada no le salió todo lo bien que deseaban, pero veremos. O sea, ellos tienen pasta y... Creo que no, porque ahora mismo la línea del ecosistema de Microsoft va en, además creo que Phil Spencer ha sido muy inteligente incluyendo Xbox dentro de la división de juegos de Microsoft, o sea, ya directamente está dentro de algo mayor, con lo cual a ver, aparte de su estabilidad financiera y dejar un poco los rumores de que Microsoft se va a desprender de Xbox, que si os fijáis esto se ha callado mucho, y creo que la base la tiene este movimiento estratégico de Spencer, de englobarlo en esta división y, digamos, de nutrir de contenido a todo el ecosistema de Windows 10, ¿vale? Entonces, pues tienes tu Windows Store, ahí te compras el juego, te lo juegas en el PC... Te guardas la partida, te lo juegas en el modelo de Xbox que tengas, que puede que tengas una Scorpio, que puede que tengas una Slim, puede que tengas que te hayas comprado segunda mano una One. Y bueno, y creo que el centro de esto es hacer crecer, es engordar la Windows Store. O sea, la Windows 10 Store tiene que engordar con catálogo propio, ¿no? Creo que no vale el hecho de exclusiva temporal de Rise of the Tomb Raider. ¿Para qué? Si está en Steam. Ya, otro de los rumores que había escuchado yo en ese sentido, porque llevas toda la razón, ahí lo que tiene que hacer Microsoft, y de hecho la última actualización que va a salir, la próxima actualización, vamos, de Xbox One, va muy en el sentido de eso. Va a tener Cortana. Va a tener de todo. Y uno de los rumores que escuchaba esta tarde era que Sunset Overdrive puede salir en Windows 10, que es una propiedad intelectual suya, sabéis que lo dieron con Gold, y es un muy buen juego, muy divertido, y pues eso es lo que tú dices, Nacho, a empezar a inflar esa tienda, a empezar a darle soporte. El inicio era lento, ya lo está teniendo muchos problemas con algunas configuraciones gráficas y tal, pero es que es muy complejo. Lo de Quantum Break se ha arreglado al final, la versión de PC sigue con los mismos problemas. Sí, en principio lo van solucionando. Yo creo que el rendimiento es mejor, e incluso Forza, que también al principio tuvo problemas, también lo está haciendo. Y no sería extrañar, no creo que se anuncie, pero que la saga lo acabe llegando a Xbox 10, a Windows 10. Creo que esa es la última carta. Creo que eso es en plan de venga, va, ya está. Metemos Halo en PC y arrastramos y bueno, y allá va. Porque es una saga que es de Halo 2, ya no ha vuelto al PC, ¿no? Y bueno, sí, que a nivel técnico está costando. A todos los equipos, a todos los estudios les está costando adaptarse un poco de One a Windows 10 y esperemos que para final de año pues ya estén todos un poco más rodados. Vale, cambiamos a Nintendo. Nintendo, Uf, suena un poco, Nintendo. es como la madeja del salvaje oeste que va dando vueltas, porque tenemos Zelda, a ver, oye, sin ofender, quiero decir, está muy, muy Tenemos la desértico. madeja, si ofender a la Sin madeja. ofender a nada. Está muy parada la cosa, Está sí. muy parado Todo pasa por completamente. NX y ya sabemos que no va a estar, pues eso. Sí, fue un varapalo decir que anunciar que Nintendo NX, que todavía no sabemos qué es, amigos, no va a estar en el E3, que es la ventana abierta al mundo entero, ¿no? NX, según las informaciones que manejamos el señor Serrano y yo, la ¿TGS? presentación sería en el Tokyo Game Show. Algo que me echa un poco para atrás o que me hace dudar un poco porque Nintendo nunca ha ido al Tokyo Game Show. No sé si es que se pelearon, no sé qué pasó, pero Nintendo tenía una semana antes de una feria que se llamaba Space World en el Makuhari, en Chiba. Y si os acordáis, si sois lo suficientemente talluditos, ¿os acordáis del tráiler completamente falso de secuencia generada por ordenador de un Link adulto luchando contra Ganondorf a muerte con un tono oscuro? ¿Recordáis o no? Sí. Y además creo que Pues también allí presentaron la Nintendo 64 y todo eso. Vamos, sí, era su cita de sí. videojuegos, aquello Space World era la hostia. Y bueno, este tráiler salió de Mature Link, salió allí y ya se acabó. Nintendo dejó de hacer Space World y bueno, no sé si volvería al Tokyo Game Show, quizás ha cambiado un poco la actitud de la compañía, pues, con el nuevo presidente, pero Fran, históricamente las referencias nos dicen que complicado. Bueno, antes de nada, ese tráiler no era falso. No. Pero como que era falso, Era una era demo representar. conceptual y ya está, Vamos a ver, ¿cómo como que no era los primeros falso? de Claro, PS3, o sea, espérate, que el tráiler de Killzone 2 tampoco era falso. Pero Era que una era demo una demo conceptual. conceptual, no era un No tráiler era de un falso, juego ni nada. Es como la fíjate. La demo doble, esta bueno, de retratado. El ser. Bueno, doble rasero de Fran Serrano. O sea, no, Zelda no es falso. Killzone 2 es falso. Estaba inspirado. Estaba inspirado en tráilers reales. Que no lo A mismo, la ver. demo conceptual, A que ver, era vale, ok. no un Digo trailer que lo de parecía un falso. trailer de un videojuego. No, Retiro lo de no me falso, esperaba el tráiler esto, Tifran. conceptual. ¿Ves? Lo Es doble colaron rasero, como Albert. trailer, Todos tenemos Fran. doble Lo rasero, ahí colaron como puedes entender, trailer. Me Fran. acaba ¿Qué de dejar conceptual eres? roto. Sí, eso. Me lo dicen mucho. Primer día en Nada, mi apuntando redacción algo que y vienes comenta con esto. Nacho, el Tokyo Game Show lo celebra CESA. Que es como digamos, lo que aglutina a todas las empresas de videojuego en Japón, es quien hace los ratings de ERA, el sistema de cero y todo esto. Y Nintendo no pertenece a esta asociación de empresas japonesas y por tanto no va al Tokyo Game Show. Bueno, Lo que sí tampoco van que a hizo, por Activision, ejemplo, en tampoco tiempos van de al Iwata, E3, tampoco van al ellos. E3 Activision y Electronic Arts, Fran, se puede montar al lado, ¿sabes? Su feria. Sí, pero de hecho, en otros años, lo que ellos han hecho en su estrategia y tal, ellos plantean que en vez de hacer un evento centralizado en Tokio y tal, prefieren hacer eventos más pequeños con un autobús y con más itinerantes Pero por alrededor favor, Fran, pero no me qué jodas usarás que van a anunciar en NX en un microbús, ¿qué es autobús, esto? ¿sabes? En un autobús dando Bueno, vueltas pero por es lo que te Tokio. digo lo que han hecho No, otros pero años, ¿dónde? no esto que Sí, hacen todos los pero a años y ver, tal, Fran, porque pero alguna vez se lo han ha sido planteado software. Ha que sido software, no ha sido la bendita Nintendo NX, que se supone que es un punto de inflexión en la política de la compañía y que se supone que ahora tienen que empezar a ganar pasta después del fiasco de Wii U que ha Y te mermado digo una cosa, Nacho, como arcas. presenten un hardware nuevo de ¿En esta manera que autobús? estáis hablando, o incluso si se llegase a hacer, que está confirmado que no, pero en una especie de treehouse de estos, o sea, Ahí hablan muy, voy muy yo. negativamente de lo que podría ser NX si no se van a un escenario como Dios manda, como se ha hecho siempre. Hablo de hardware También estrictamente tal. se Demostración habló de de. fuerza, pura demostración de fuerza, pura demostración de Nintendo está aquí y Nintendo viene a dar un puñetazo encima de la mesa y a dar realmente lo que el jugador quiere después de, bueno, de los bandazos de Wii U, que bueno, si queréis hacemos un poco de balance rápido, Pero es un pues. buen momento para el nuevo presidente. No, Es que no, en el E3. en serio, pues es un buen momento. O sea, que decir, hasta ahora ha sido una política que, bueno, a ver, muchas cosas ha hecho Nintendo, se la ha criticado muchísimo, pero ha vendido bastante, excepto con Wii U. ¿no? Pero ha vendido bastante. Pero ahora, a ver, digamos, ¿qué has pasado? O sea, a ver, correcto, la correcto. Explosión de ahora, los 200 millones de consolas vendidos de Wii, o sea, aquello ya. Pero 3DS, 3DS sí, vende. Sí. Quiero decir, no es una empresa que vende. Vende. Vende lo que vende. Bueno, pero vende. ¿Vale? Pero vende, ¿no? No, a mí no me importaría tener un 10%. Resultados financieros, por favor. Departamento de datos de PlayStation. Rápido, aporte aquí el informe fiscal. En cualquier caso, lo que quiero decir es que ahora que aprovechan que se abre una nueva etapa, ¿vale? ¿Por qué no volver al TGS? Si es que, ¿qué otro marco tiene para ellos, para siendo una compañía japonesa, que presentar algo nuevo allí? Si es que se juegan en casa, teóricamente. Pero es que el E3 es el escaparate mundial, Mote. Hombre, ahí es donde. El E3 es el escaparate mundial, y entonces, ¿por qué Sony se va al TGS? De todas maneras, desde luego, que tenéis en cuenta que. Sony es obicua. También hay que tener en cuenta que. Es obicua, ¿no? Es decir, ¿tú eres el escaparate mundial o no lo es? O lo es para todos o no lo es para ninguno. Sony es una compañía japonesa y presenta su mayor baza en Japón. Pero Nintendo, que tiene todo sentido el mundo. ¿Y por qué Nintendo no? A Nintendo en el E3, desde que presentaron la Wii U, yo creo que a Nintendo ahora mismo le habla de E3 y le entra urticaria, empiezan a rascarse por todas partes. Desde que presentaron la Wii U, yo creo que temen volver, porque aquella presentación fue un auténtico desastre. Que tampoco la querido para meme. Con su MacBook. Sí, no, bueno, esa fue la de Xbox One. La de Wii Music, ¿no? La de Wii U, ¿cuál era? Madre mía. La de Wii Music, aquella fue, ¿no? Bueno, a ver, escuchad, que pienso que Nintendo va a ir un poco de puntillas en el E3. No sé qué tótem puede apelar, porque hacer un poco de balance, Smash Bros. Está en activo y con muy buena salud, eso sí. Jugándose muchísimo, además rivalizando, casi siendo top de juegos de lucha ahora mismo en la comunidad americana, en el Evo. Después tenemos Star Fox, que ha sido una injusticia, porque el juego me parece mejor del rechazo que ha sufrido por parte de los compradores, pero bueno. Y Mario, ha salido Mario Tennis, ¿no, verdad? No, Mario Tennis no ha salido, no. Todavía no ha salido, pero tío, madre mía, o sea, lo probamos, y bueno, en fin. Pues cuando salga veremos, pero que no sé, que no. En el desierto, Nacho, Mario Tennis, para enterrarlo en el desierto. A ver, ¿por dónde sales? Pues coño, en Zelda. El Zelda tiene una pinta espectacular, o sea, es el mundo abierto, el estilo cartoon, el dibujo animado, el restyling que le han hecho a Link, bueno, la magia Zelda, es pura magia Zelda, ¿no? Y lo ves en el primer tráiler y en la pequeña demo que vimos en los Game Awards con Aonuma y Miyamoto un poco después del retraso, doble retraso también ahora con el tema de la versión de NX, que, a ver, otra cosa, igual, resulta que con NX vemos que Zelda tiene funcionalidades nuevas, tiene nuevas posibilidades, o a ver qué inventa, pero es que como no sabemos qué es NX, pues no lo tenemos claro. Y el E3 de Nintendo va a ser Zelda, Zelda, Zelda y Zelda. Porque no me creo que vayan a lanzar. No tiene nada más. No tiene claro, nada más. No veo dónde recurrir. No veo que, bueno, plan de contramedidas, emergencia, se pueden lanzar aquí. No veo yo ya a Nintendo a esta altura como está la Wii U, digamos, lanzando un último bombazo. Ya creo que ese tiempo ya pasó. Bien, pues más cositas, más? Fran, rumorología que nos haya llegado. Yo creo que hemos repasado un poco todo lo que tocaba, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Hay alguna? ¿Se ha oído algo de un posible Age of Empire? No creo, después de Warhammer tan rápido, dejar un poco de aire, ¿eh? ¿De qué? ¿De Warhammer? Por parte de Microsoft, un nuevo de recuperar un poco el Age of Empire, ahora que también en parece que han vuelto con el interés a los juegos de estrategia con el tema de Halo Wars y enfoque de poner en el mismo plató a PC y a Xbox no sería descartable. Es una licencia que tiene muy buen nombre y que siempre ha vendido muy bien. Nunca se ha entendido realmente por qué hicieron lo que hicieron. Pero Fran, ¿y qué compañía va a Coelho? Porque Microsoft se cargó Ensemble, ¿no? Que era lo que hacía los Age of Empires. Sí, sí. Y de hecho creo que se lo cargaron, se cargaron al estudio después del primer Halo Wars, que por desgracia no llegó a vender todo lo que se esperaba y chaparon el estudio, vamos. Lo que se oye en los corredores, entre bambalinas, es que Microsoft montó un estudio más pequeño que Ensemble con gente de Ensemble y que han estado trabajando en un... que los tienen trabajando en diferentes juegos, incluyendo estrategia. ¿Más pequeño que Ensemble? Si somos más aquí de los que había en Ensemble en su momento. No, en Ensemble había mucha gente, ¿eh? De hecho, cuando estaba trabajando en el MMO de Halo, era un estudio de unas dimensiones muy importantes. Pero cuando cerró Ensemble no había mucha gente, según tengo entendido, ¿eh? Yo lo que he leído cuando estaban con ese proyecto de MMO de Halo, era un estudio bastante considerable. Teníamos que mirarlo. ¿Cuánto dinero se ha perdido en proyectos tirados a la basura? Vaya. Nada. Bueno, chicos. En fin, pues, me vais a dejar añadir. Venga, que, salta ahí, no, esto que habéis dicho está muy bien y tal. Yo, particularmente, y espero que, bueno, Fran estará allí, espero que Mote, Salva, supongo, y los que estéis en relación, yo estoy también expectante por ver este año qué pasa con el sector PC. Todo lo que habéis hablado, pues eso, para consolas o multiplataforma, pero recordad que este año querían corregir el desastre de conferencia que se hizo el año pasado, por lo tanto tenemos a priori... Te apunto más. Esa conferencia pasa de PC Gamer a AMD. Uf, pues ya, peor huele aún. En fin. ¿Cómo que peor huele aún? No. AMD, que por cierto, no dijimos. Ha presentado unas tarjetas interesantes. No, la llama pequeña. Sí, ya lo hizo el año pasado también. Media hora explicando la mierda gráfica que sacó. Escúchame. Menudo análisis ha hecho, Respeto todo lo que tú quieras. Los usuarios de PC necesitamos un marco donde se anuncien productos para nuestra plataforma, organizada por alguien que no sea AMD, que obviamente lo que te va a presentar ahí son juegos que casualmente están optimizados para su gama de tarjetas. Sí, esa era la clave. Los expertos dicen que las gráficas nuevas sobre el primero tienen 5,5 teraflops juntas dos y tienes una potencia de una 1080 a un precio bastante inferior. $300 más barato, no está mal. Vale, son 400 pavos cada dólares cada tarjeta, veremos cómo llega aquí. Pero yo las he visto a 250, ¿vale? 250 las ¿cómo lo se llama? Barato sale caro. R450 y juntas dos, y me parece que teóricamente 11 teraflops. La consola, perdón. La 1080 costaba. Está costando ahora mismo. 799. Sí, 800. Y juntas dos costaba 500. ¿Vale? Quiero que venga alguien, ya sea en esa conferencia, quien sea, y que me demuestre que con esas dos, a cualquier juego, me funciona eso mejor que una 1080. Eso no te lo van a poder hacer. Eso no te lo van a poder hacer porque el 90% de los juegos del mercado están optimizados para Nvidia. El problema que hay, que dicen los expertos, es que hay que ver, las cifras están sobre el papel, está claro, pero hay que ver el rendimiento real. Esa es la gran incógnita. Por ejemplo, mira, te digo una cosa. Potencia bruta siempre en AMD, pero luego a nivel práctico, capú. En redacción tenemos un PC AMD. No recuerdo exactamente la gráfica, pero te digo, es un PC de hace 2 años, en teoría capaz de mover todo en ultra, a lo bestia, y bueno, vamos a hacer el review de Dying Light, y aquello no pasaba de 10 frames por segundo. La historia es que, como no estaba optimizado para, estaba solamente optimizado para Nvidia, pues con hasta que no sacaban el parche, la gráfica es AMD, pues no. Creo que lo que segundo, Albert, es apostar por la realidad virtual a bajo coste. Pero este es otro debate. Sí, por ahí. Que es otra historia, ¿no? Pero a nivel de juegos, es que ahora mismo, otra vez, el efecto Snowball de Nvidia le ha pasado por delante. No sé, se tienen que poner las pilas, a ver si en este 3 algo muestran. Lo que vengo a decir, que si al final esto es una conferencia de AMD, pues es que lo mismo ni la veo. Que yo lo que quería y espero es que la conferencia de esa no acertada del año pasado con respecto a la plataforma PC, que este año ojalá se aprovechara pues para eso, anunciar exclusivas en PC, juegos que estamos hablando mucho. No, eso no va a pasar, y mucho menos en una de estos de AMD. Ahora es cuando pasa y tengo que pero bueno, entonces dirás, ya os dije que pasaría, claro, en la conferencia de AMD. Claro. No, pero la seguiremos. Espero que se vean nuevas cosas de la expansión de arma, bueno, todo lo que viene a ser exclusivo de la plataforma PC, y esperemos que poco a poco, con el tiempo y afinando un poco el formato, pues los usuarios de PC encontremos también nuestro huequecito. Ya, Alberto. Tanto tráiler y tanta tontería. Pero estás pidiendo algo que es imposible. O sea, la propia naturaleza del PC hace que tenga sus cosas buenas con la comunidad, con los lanzamientos y tal, y esto es prácticamente imposible. Pues escúchame, imposible no es, porque si Valve fuera un poco, bueno, lista es... Claro, Valve coge lista que todos, y te dice, hoy qué pues es... Imagínate que Valve dice, a ver, si los juegos los vendo a través de mi plataforma, pues yo voy a hacer una conferencia, Valve, mirad que vais a poder comprar a través de mi plataforma. No necesitan, todo este año. No necesitan, porque no lo van a hacer. ¿Para qué van a invertir, favor, en eso? Claro, es debate, es... caballeros, esto claro, ya es otro debate. Venga, mensaje. ¿Cómo os va la marcha? Eso, lee una última tanda que nos estamos yendo. A ver, sobre el tema de Nintendo, Castor le dice que pues en Nintendo le entra la urticaria al pensar en el E3, imaginaos a Konami desde 2010. Pachinko Extreme. Ojo, güey, Konami va con el Pro Evolution nuevo, ¿eh? Y de hecho, os digo una cosa, el Pro Evolution Soccer de la Euro 2016 está vendiendo ahora mismo más que FIFA, ¿eh? Hombre, por lo del tema de la Euro, y ojito con FIFA, que estrena motográfico. ¿No? Motor, sí, se mete en mitad de generación, alucinante, se mete con Frostbite, y un cambio motográfico en un videojuego de fútbol es cambiar prácticamente por completo el juego. Yo no sé, esperemos que salga bien. Sí, sí, sí, correcto. Pero veremos, ¿eh? Ojo al cambio ese a mitad de generación. El Tuno preguntaba qué dice eso. Digo yo, ¿Nintendo qué? ¿Otra vez campeón de Europa? Pues más o menos a este paso. Oakenshield decía que, hostias, un Symphon Filter molaría. Si sigue una línea como los primeros de Play 1. Dice, me encanta. No, esto es el error. Ya hace mucho tiempo del último. Le tiene mucho cariño a los recuerdos del primer Symphon Filter, pero las mecánicas de Symphon Filter... Y los de PSP, Mote, los de PSP también salieron muy buenos. Bueno, PSP, o sea, antes de ayer. Era, no es Symphon Filter, ¿eh? Está muy bueno. No, buenísimo, pero es de no toca. Marvel. No, ha tocado un Doom. Clays dice, un God of War ambientado con los dioses nórdicos, me gusta la idea. Volver a la Grecia de Kratos, no, por favor. Tú no decía que, respecto a lo que decíamos de Superman, dice, respecto a las mecánicas jugables, pues como que los últimos Saints Rainbow, que tienen poderes tan o más locos que los de Superman. Oaken también decía que lo que queremos ver en este 3 es al hermano de Alfonso. Lo demás no importa. Ojito, ojito ahí, que habrá sorpresa, seguro. Pues salta la sorpresa, me digas. Ya verás. Juan Carlos de Garda dice que me conformo con ver Red Dead 2 y Mass Effect. Sobre todo juegos en movimiento, no anuncios de Kickstarter. Vale, Red Dead Redemption, un rumor que circula bastante y demás. Rockstar nunca anuncia cosas en el E3, nunca. Rockstar hace los anuncios cuando ellos creen conveniente y les da igual el resto del mundo. Así que lo veo prácticamente imposible. A ver, todo puede cambiar, pero la tradición, antecedentes nos dicen que no. Rockstar tiene su propia agenda. Yo de Rockstar en el E3, lo único que recuerdo, Nacho, fueron las primeras pantallas de GTA San Andreas y eso, y poco más. De Agent, no anunciaron este. El tatu de Phil Spencer. Ahí estaba yo. ¿Cómo de Phil Spencer? GTA. Peter Moore, de Peter Moore. Peter Moore, calla, que lo he cambiado. Peter Moore, calla. Ahí está. Barrero dice, viendo lo que ha hecho Capcom con Resident Evil 6, miedo me da lo que puedan hacer con el 7. Y ya terminando, que mira qué hora es, mira que sin noticias ni nada, y os ponéis a hablar. En fin, pero mira, hay gente que lo agradece. Oakenshield, para terminar, y dice, vaya programazo os estáis marcando, señores. Es la mejor manera de volver a España totalmente informado, gracias a vosotros. Así que agradecemos que nos traiga mensaje. Un souvenir de Nueva Zelanda, a ver qué hay por ahí. Efectivamente, pero agradecer ese kiwi de una jaula. Después de los problemas que hemos tenido estos dos días, joder, encima decíamos esto. Ay, señor, no merecemos. Venga, Juan, vámonos. Nada, nos vamos yendo, vamos a ir cerrando eso. Nos despedimos en este Meri Podcast especial pre-E3 y lo hacemos, pues nada, emplazándos ya a la caravana, a la oleada, a la avalancha de contenido que desde ya empieza, pues. Pensaba que iba a decir a la caravana de orgullo gay. ¿Qué dice este? No, son un montón de. Que ataque bueno, tengo que subir. A ver si me monto una caravana ahora. Son casi fechas. Vale. O sea, que poca broma, falta poco. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es? El primer fin de semana de julio. Que lo organizamos. No, coño, pues oye, pues aquí en el pues barrio, es la mayor fiesta que se monta en Madrid, cuidado con esto. Día ¿eh? Se pone, sí, sí, vamos, lo completamente recomendable. Sí, sí, sí. Pues aquí en Sitges nada. No. En fin, una vez hecho la recomendación turística en la capital de España, ahí está. Digo que nada, se tiene una avalancha, como sabéis, de contenido que va a tener el E3 como protagonista, con esa cima a la que llegaremos pues el próximo domingo, lunes, pero sobre todo el lunes, cuando dé el pistoletazo de salida a Microsoft con la suya, y con los debates previos también que va a haber. Nacho, ya te despido de paso, el jueves empezamos, ¿no? Como un debate previo y tal. A ver, cuéntanos un poquito cómo está la cosa planteada. Va. A ver, la cosa es que mañana tenemos una reunión todos, a ver si nos organizamos un poquito y aclaramos un pues funciones, roles y demás historias, pero bueno, al margen de esto, lo que respecta a programación, Albert, atiende esto porque te concierne. Mañana vamos a sentarnos Fran y yo a hacer un vídeo sobre anécdotas del E3. Hemos empezado a hacer memoria y tenemos algunas muy buenas. También Fran está ahora mismo, mañana por la mañana saldrá el vídeo de sus más esperados. El jueves a las 6 de la tarde tendremos en directo el debate de E3 desde el plató, desde el nuevo plató que vamos a estrenar para tal efecto. Y dices, Juan, que no puedes venir a ese debate. ¿Estás a esa you? Hora tengo you confirmado, así que cambiadlo por mí, venga. No. Vale, vale, pues te echaremos de menos. Saluda allí a Animate y compañía. Bueno, pues esto será antes de partir. Viernes por la mañana, primera hora, nos vamos a Los Ángeles. Y el sábado, si todo va según lo previsto, tendremos el tradicional debate última hora desde la puerta del Convention Center, con el sol de justicia impactando en nuestras frentes, Fran lo sabe, entre palmeras. Y bueno, a partir de ahí, pues ya el domingo por la mañana, que será vuestra tarde, aproximadamente las 16, 17 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, conferencia de Electronic Arts. Después conferencia de Bethesda, que va a ser ya entrada a la madrugada, calculo que sobre las 4, 3, 4 de la madrugada, hora española. 4, sí. Y después ya lanzamos el lunes por la tarde, igual, de memoria te diría a las 9 de la mañana hora de Los Ángeles, 4 de la tarde hora española Microsoft, Xbox. Después, a ver, de memoria te estoy hablando, después Microsoft tenemos... Es 6 y media, Nacho. ¿6 y media? 6 y media hora. Creo que es a las 9 y media cierran las puertas, 9:18, correcto, no 16, bien, fantástico, bien apuntado, Alfonso. Y después tenemos, creo que es la de PC. PC, la conferencia de PC, que va a ser una horita, creo, hora y media, muy ligero, entre donde estaba tradicionalmente la conferencia de Electronic Arts, al no estar ahí, pues la han metido entre medias de la de Microsoft y la de Ubisoft, que tengo una sorpresa, aviso, respecto a esa conferencia, ya lo iremos desvelando. ¿Qué te han invitado? Yo no digo nada. Y después, el lugar preferente. Después de ahí, nos vamos a la conferencia de PlayStation. Cambia el escenario porque LA Sports Memorial Arena, que nos encanta, ¿verdad, Fran? Nos encanta plantar nuestro chiringuito ahí en directo y entrevistando a compañeros de la prensa, a gente de desarrolladores y demás. Lo han cambiado de sitio porque lo están remodelando. Está el estadio acondicionándose para los nuevos tiempos y está cerrado, han cambiado de sitio. Así que bueno, ahí estaremos. Van a ser, como siempre, pues alrededor de 12-14 horas de directo ese día. Acabamos todos fundidos. Así que mucha fuerza a los que os quedáis aquí en España y ya repartiremos Red Bull a los que estamos por ahí. Bueno, pues todo eso que es mucho, apuntado ya para que no os perdáis nada. Y nada, Fran, a ti te digo espera, lo antes mismo. De pasar, ¿qué pasa? Antes de pasar, Fran, tenía dos apuntes por aquí. Que el Valencia Club de Fútbol, eché a un Valencia. Equipo de eSports, ¿sí? Ha fundado un equipo de eSports, el primer equipo de la Liga BBVA. Que lo hace. Sí, esto quería comentarlo. Bueno, mañana está en Non-Stop People, en Movistar TV, hablando de esto. Y otro detalle que quería comentar, ¿qué detalle era? Se me ha olvidado. Oye, y comentaban que no es el único, que equipos de Inglaterra se van a sumar. No, está también, a ver, y se dice que hay varios equipos. ¿Exacta Arena? No, el Schalke, el equipo Schalke, alemán, perdón, tenía sí. ya confirmó el Besiktas tenía equipo. Besiktas, sí, pero hay varios, hay más de un equipo de la Liga Española, según lo que me han comentado, que ya tiene equipo, o sea, ya incluso tiene gente buscada y hablada con ellas y firmado contrato y no se han atrevido todavía, no sé qué están esperando. Sí, sí, no sé qué están esperando para lanzar, y que puede ser el pistoletazo de salida lo del Valencia para que dentro de nada oigamos la confirmación. Oye, lo del Real Madrid Sports a mí me llegó, me llegó. ¿Tú te imaginas, Nen, camiseta del Madrid tras Fatality, tío? Yo, ¿tú te imaginas, Nen, ¿dónde estará Fatality? ¿Dónde estará ese hombre? Yo sé de un equipo seguro español, y se habla de dos más. ¿Tú has firmado algún papel, Motenay? Yo no. ¿Has firmado algo? Pues si no has firmado nada, suéltalo. Suéltalo. No puedo decir nada. El español de Barcelona. Pero venga, va. El español es de Cornellà, no es de Barcelona, pero bueno. Vamos, otra cosa, lo que quería apuntar. Mirror's Edge Catalyst, ¿os acordáis que alguien aquí dijo que iba flojo? Pues ahí lo tenéis. 7.5, ¿no? Sí, se ha quedado muy a medio camino. Muy escondidito el salva, ¿sabes? Hoy sabía que le iban a caer palos, escondidito. No, 7.5, una nota muy, muy correcta. La verdad es que es una lástima que el título, con la puesta en escena visual, con el carisma de Faith, con las premisas que tiene, la banda sonora bestial. Joder, es que se hace las mecánicas muy repetitivas y bueno, una lástima, porque era, yo creo que esta era la segunda oportunidad de que esta franquicia pudiera despuntar. Hubo dudas con la primera, le pusimos un 9, nos parecía una propuesta súper fresca además, y creo que una oportunidad desaprovechada. Es que te tiene que gustar, Nacho, o sea, no es un juego mucho, para todo el mundo. Te tiene que gustar mucho. Pues ahí está. En fin, bueno, pues nada, así, Fran, te despido y te deseo también buen viaje, tío, que estás ya marchándote, y bienvenido a la capital, tío. Los que no somos de aquí te entendemos estos primeros compases de asentamiento, pero verás que bien lo vas a pasar. Nada, va a ser bueno. Voy a estar entre dos mundos de momento, para no voy a dejar mi terreta. Pero sí, voy a estar aquí a ayudar todo lo que pueda y nada, y a ver, ojalá que sea para bien. Que nada, que como siempre, un placer estar con vosotros y con la gente que nos está escuchando, y tocar madera para que sea una gran cobertura, para que pasen cosas, para que nosotros podamos contarlo sin ningún problema, para que la gente lo disfrute y poder compartir lo que es el vivir el E3 lo más intensamente e informativamente posible. Así que nada, que lo disfrutéis. Bueno, pues Mote, nosotros no nos iremos en el podcast, porque entiendo que la semana que viene, bueno, no lo sé, Nacho, si habrá podcast o qué, pero si no, pues nos iremos en cualquier otro contenido del E3, ¿qué? Tradicionalmente, el lunes de E3 no hay podcast porque, a ver, estamos en medio de las conferencias, ¿sabes? Básicamente, a estas horas del lunes estará la conferencia Ubisoft, seguramente, si no me falla un poco el marco temporal. Así que no va a haber podcast el lunes. Lo único que sí, intentamos recuperarlo antes de volar desde Los Ángeles. Siempre dedicamos, lo sabéis, ¿no? Antes de volar lo intentamos montar, pero este año nos han recortado el presupuesto y nos volvemos antes, con lo cual va a estar un poco más difícil de encajar. Así que puede que haya un paréntesis, va a haber un paréntesis la semana que viene, el lunes, y con toda seguridad el podcast resumen del E3 será el lunes, te digo la fecha que tengo aquí el calendario, el lunes 20. Bueno, lunes 20, correcto. Todavía estará fresca la cosa, con lo cual, oye, tampoco será tan dramático y habrá otras formas de informarse de lo que haya dado de sí el evento. Digo yo. Hombre, seguro, seguro. Pero, y ahora sí, Mote, un abrazo. Sí, hasta la semana que viene. Buena suerte en la grieta del invocador. Oye, y si puede ser que este año la conferencia la gane alguien que traiga cosas de verdad y no humo como el año pasado. Uy, qué cabrón. Está bien. Vamos a ver qué pasa. Espérate, nos hemos dejado Crash Bandicoot, que están ahí con las licencias, que parece que Activision, según los rumores y tal, que parece que Activision y Sony están haciéndose tan amigos a nivel de, oye, venga, va, te dejo a Spiderman, venga, va, pues déjame a Crash Bandicoot. Ojo, que podría saltar ahí un Crash Bandicoot. Sí, un crossover con las ranas, con los Battletoads. ¿Eh? A ver si estaba pasando la camiseta. Fran, deja de jugar con mis sentimientos. O sea, no puede ser que venga. Que sí, que este año toca, que vuelve, que suena Mitchell, que suena Battletoads. No, hombre, no. A ver, Battletoads después. Sonaras o no, y apareció. Lo que pasa es que no, en forma de cromo, no como. De cromo coleccionable y bueno, y como luchador de Killer. El personaje de Killer. De chapas, como. No, antes de eso, no, espérate. Porque en la conferencia lo presentaron como disponible en lo de Spark. Si mal no recuerdo. Eso estuvo, fue. Conker. Vale, que decepción. Y vaya fail también, ¿eh? Vaya fail también. Vaya fail, sí, sí, vaya mejor que lo vieran. Buah, van a destrozar el personaje ya, lo poco que quedaba, lo roto. Vale, pues a ver qué pasa con Crash, ¿eh? El año, un abrazo, tío. Bueno, tío, aunque no hemos hablado de King of Fighters 14, no creo tampoco que se presente en la feria, pero a ver cómo sale, a ver si esta vez es la buena. Juan, tú que también has disfrutado de la época clásica de SNK. No pinta tan mal, ¿eh? Para lo que se veía venir. No sé. Bueno, no, tengamos. Nos veo. Vamos a ver. Nos veo. Es jodido, sí, está mal la cosa, está mal la cosa. No os veo siendo cosplayers, pero ni de coña, ¿no? Todo el mundo. Bueno, pro players no, pero yo tengo mi 98 en cartucho, tío. ¿Qué te parece? Ya ves. Oye, Raño, ¿vas a hacer el review del Guilty Gear Revelator o qué? El Guilty Gear, sí, el nuevo. ¿Qué claro, es que eso? ¿Qué ha salido hoy, coño? El Revelator, sí, no, sale Jackie O, es de este nuevo personaje que me encanta. Oye, lo comenté antes en lista, bájatelo, o sea, cómpratelo y está digital y le echas un review. Que es que nosotros no podemos por tiempo. Tendré que echar un vistazo porque lo tenía. Creo que me llega el viernes, pero vamos, ya tenemos un poco. ¿Te las pilla físico? Aquí en España está físico. Claro. Vale. Sí, en España sale físico. Buah, pues igual me espero yo también. Bueno, venga, va, ya veremos. Alfonso, prepárate, aliméntate bien, que vas a pasarlo. Ay, madre mía, ya verás qué diversión. Sí, yo ya estoy preparado y nada, sí, con muchas ganas. Vamos a ver qué tal, vamos a liarla un poco, a disfrutar, porque es la mejor semana del año sin duda, y aunque sea dura. Y nada, no me quiero olvidar de esas pobres personas que hace 2 semanas se compraron Homefront Revolution y les han bajado el precio 20 euros. Y a los que se compraron Battleborn y el precio del juego está ahora mismo por 20 euros en PC. Y esa gente se lo compró de lanzamiento, confió en la empresa y se lleva un juego que es que estamos hablando de semanas. O sea, a las semanas te lo bajan X y es una auténtica barbaridad. De hecho, hoy cuando estábamos hablando a raíz de tu tweet, he comentado en reacción: oye, chicos, mirad, una pieza sobre juegos que bajaron su precio demasiado pronto. Bueno, ha pasado con Star Fox, también ha bajado el precio. Drásticamente, porque es que no vendían, ¿no? Battlefront. Sí, Battlefront salió. ¿Rápido? Sí, en noviembre salió y en Navidades, un mes después, estaba a mitad de precio, tío. Después de la campaña de Navidad, bueno. Vale, no, antes, a mitad de Navidades. En las ofertas de Play 4. Sí, bajó a mitad de precio. Me acuerdo porque me está doliendo todavía eso. Sí. Bueno, pues creo que no me dejó nadie. Sí, a Sergi y nos estamos yendo, macho. Bueno, chicos, a descansar y antes de nada quiero desearle buen vuelo a uno de nuestros oyentes, ¿no? más fieles, que es Ogensil, que vuelve a España. Mañana estará, el jueves estará por ahí, así que buen vuelo, compañero. Y venga, a cerrar y a dormir, que es tarde. Buen vuelo. Desde Nueva Zelanda, ese sí que también es un señor vuelo. Me acaba de decir que son 36 horas de vuelo. Sí, es el vuelo más largo que puedes hacer desde Europa. Igualmente, le he dicho que nos traiga un souvenir, pero no sé, ¿qué os apetece? ¿Un caníbal de Papua Nueva Guinea o alguna cosa? Kiwi. Que cerca. ¡Un kiwi en la jaula! ¡Yo quiero una jaula! The New Zealand Story, correcto. Claro. Quiero un hobbit. Qué bueno era ese juego. Ay, Dios mío. Oye, poca broma que las líneas aéreas, no sé qué compañía aérea de Nueva Zelanda, no me acuerdo qué compañía aérea tenía el dragón Smaug pintado en el avión de una compañía australiana. Oh, bestial. Buscarlo en Google, buscando bestial. Me crucé el avión un día y dije, la hostia. Y luego, ¿qué fue? Un Hello Kitty. Pero lo cruzaste en el aire. Imagínate que vas por el aire, te asomas a la ventanilla así medio sobado. No, pero ahora que caigo, sí, en el último viaje a Texas me crucé un avión tuneado con BB-8 del Despertar de la Fuerza. Dije, no puede estar pasando esto, tío. Sí, muy chulo esas cosas. Bueno, ahora sí, Albert, échale un persianazo a esto que nos estamos yendo. Pues nada, nos vamos. No sin antes, me gustaría añadir una cosita. Yo no me tiro 15 años de mi vida defendiendo con capa y espada todo lo que ha hecho Blizzard para pasar luego las 2 horas de vergüenza que pasé otro día en el cine. No, es que es verdad. Me tiro 15 años diciendo que es que Blizzard es casi mejor que mis padres para luego las dos horas que pasé yo en el cine decir, Dios mío. Eso no es de Blizzard, esa película. Ah, ¿no es de Blizzard? El logo que sale al principio pone Blizzard no es de Blizzard. Esa película... Yo te dije, Albert, que me temía yo que estábamos... Ante las armas de fuego hay que utilizarse en Estados Unidos por algo. Y si tú ves que están haciendo esa puta mierda, sacas el fusil a pasear y se cancela rápidamente el proyecto. No, es muy fácil. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto te costaron las entradas en el cine? Mucho, 10 euros. 9 pavos. 10 euros. Pon 8 euros. Pon 8 euros, ¿vale? 9 pavos. Sale Van Damme en la película. No España. Chavales, si eso lo multiplicamos por el número de oyentes, ponte que hay 15.000, ¿vale? Pues acabamos de ahorrar 120.000 euros a la gente. No vayáis a ver esta película. Una tajadita aquí. Pero, no, ¿Es mejor Street Fighter? Sí. ¿Es mejor de Division? Espérate un momento. ¿Es mejor de Division? Sí. Escucha, que la semana que viene vendrá. De vergüenza ajena, qué vergonzosa. No está mal, Albert. No está mal. Yo, de verdad, envidio a la gente. Ahí tengo un chaval en el curro que es como tú. La gente que tenéis un cuajo como para sentaros en el cine, os ponéis aire acondicionado, os dan palomitas y vais tragando. O sea, sois los fans de Marvel. Veis ahí cosas sin sentido y os sentáis con la sonrisita y dices, ya que he pagado 10 euros, pues me lo trago todo. No, y venga ahí a empapar. O sea, el se problema es la película... ante vosotros en vuestra cara, pues nada. El problema de esa película, al ver, es que si ha jugado a Warcraft, ha jugado a World of Warcraft y si sabes lo que hay. Lore. Claro. Si ha jugado a Warcraft, lore, pues, no vomitas. No vomitas porque sale un Murloc y dices, bueno, es un Murloc, sé de qué va esto. Si el no Murloc juega sale Warcraft, 0, coma, un sale, momento, ¿no? Yo te digo que lo mejor de la peli. Chris Metzen con el lore de la película de World of Warcraft se ha hecho el Arakiri con un destornillador y o con un sacacorchos. Es que, ¿vale? Joder. Pero oye, pero escúchame una cosa. Chris Metzen, esto ha estado ahí viéndolo, ¿eh? Vendido. Sí. Vendido. Lo que pasa es que de lo que me dijiste en esa entrevista. Vendido, cabrón. Here comes the money. Ah, es verdad que Chris Metzen fue el que te quiso vetar, ¿no? Porque le dijiste algo. Coleguita. No. Sí, pues sí. Para mí me parece un profesional bestial como pocos hay. Así que saber lo que le dijiste a Metzen. Bueno, escucha, no es mi película favorita del año, ¿no? Me dejó súper frío. Por momentos me aburrí, por otros momentos me gustó a ratos. Pero bueno, lo que estoy viendo, el feedback que estoy viendo por redes y colegas. El feedback que estoy viendo por redes y por amigos y tal, que juegan, son de WoW y tal. Hostia, pues sí, tal. Bien. O sea, no despotrican como tú, ¿vale? Es un inicio, a ver. Yo creo que es un inicio. Se ve claramente que la película empieza ahí y vamos a ver cómo avanza. Yo creo que tiene cosas bien, otras cosas que. Bueno, Alfonso, en algún momento de tu vida deberías decantarte por un lado. En general, en un momento dado, hay dos vías. Voy a coger una. Lo hice con las mujeres y a partir de ahí ya más o menos me da igual. ¿Es mejor Super Mario o Warcraft? Sí, Super Mario. ¿La película de Super Mario o la de Warcraft? A ver, vamos a ver una cosa. Sergi, esto se está extendiendo, pero yo religiosamente cada semana me veo Street Fighter de Van Damme y Warcraft no lo voy a hacer. Albert, eres lo más grande que ha conocido este país, tío. Perdona, esa peli es lo más grande que ha habido nunca. O sea, la adoro. Navegaré arriba, voy a bajar el culo de Bison con tal fuerza que hasta el próximo aspirante Bison lo va a sentir. Venga, vámonos, Juan. La voy a bajar y la vamos a ver en el vuelo para Los Ángeles, chaval. Es un clan cine. Esa película. Mira, yo voy a aprovechar antes de irnos para recomendar lo único bueno que se ha hecho fuera del universo Warcraft, pero relacionado, que es el episodio de South Park. El doblaje es de Homefront. Oh, qué grande. Eso es glorioso, tío. Gran episodio. Make love, not Warcraft. Efectivamente, el cotarro. En fin, pues con esa recomendación que está. Así que sí, nos vamos. Y nada, que paséis un gran E3 a los que estéis ahí pendiente de todo lo que se va a cocer en Los Ángeles, pero que la hagáis con nosotros, ¿eh? Que vamos a estar también nosotros echando el resto, unos poquitos aquí, otros cuantos ahí al otro lado del charco, para que os llegue todo puntualmente. Sí, creo que si en algo brilla esta revista, claro, este equipo, es en las coberturas internacionales. Creo que nadie tiene directos a pie de Convention Center, a pie de cada una de las conferencias. Llevamos haciéndolo, ¿cuántos son, Juan? ¿6 años? ¿5 años? 6 o 7, sí. Y nadie de nuestro sector, ninguna de las cabeceras, se ha atrevido a hacerlo. Esto creo los canales de YouTube tampoco lo hacen, los youtubers estos profesionales analistas tampoco estarán allí cubriéndolo. Creo que eso os da un poco de la idea de... No, pregunto, joder, Nacho, si tú me dices que tú estarás allí, vale, pues los analistas profesionales de YouTube, los que analizan viendo los gameplays de YouTube. El que no sabe quién es Katamari Damacy, ¿ese va a estar allí a pie de pista o no? No sé, no tengo ni idea. No te consta, personaje, ¿no? No me consta. No, yo por lo menos no me lo he cruzado nunca en ningún evento así, ¿sabes? Entonces, bueno, en fin, que esto, creo que os da idea de la dificultad que supone asumir una cobertura de esa envergadura, que se hace normalmente con unidades móviles que cuesta un alquiler de un... ¿Sabes la furgoneta típica esta de Estados Unidos que cuando pasa algo va a dar allí con la parabólica puesta? Eso vale 12.000 euros al día alquilarla, ¿no? Y nosotros con un presupuesto... irrisorio, pues, solamente 11.500 al día, pues no nos lo podíamos permitir. De tres bolsas de Cheerios de estas que de instant, ¿sabes? Pues, y a ver, creo que la gente no, los nuestros oyentes, pues, y espectadores y lectores, pues creo que no saben lo que hay detrás. Vosotros lo sabéis, es un despliegue de ganas, de buscar la oportunidad, de pelear las cosas. Porque tiene que salir, porque queremos hacerlo y porque queremos mantener el nivel y porque queremos que la gente lo esté siguiendo al momento. Así que seguiremos haciéndolo, seguiremos dejándonos la salud en lo que nos gusta, que es esto, y a este nivel, y esperamos que nuevamente lo sigáis con nosotros. Nada nos hará más felices. Efectivamente, pues con ese mensaje de Nacho que hacemos de todo el equipo, nos despedimos, amiguetes, un podcast que nos ha quedado largo, pero yo creo que si este momento del año no lo merece, no lo merece ningún otro, pre-E3, estamos ya en la Feria de Los Ángeles. Nos oímos, pues eso, dentro de unos cuantos días. Y nos vamos a ver mucho. Un abrazo grande. ¡Adiós!